sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos al 21º programa de Último Nivel. Pasando ya por el meridiano de esta tercera temporada, un especial dedicado a Capcom. Dos sagas míticas, dos sagas con un bagaje de muchos, muchos años, Street Fighter y Resident Evil en su cuarta y quinta parte. Para combatir contra Sagat, Bison, los infectados y demás, me acompañarán como siempre, señor Fukui. Muy buenas noches. Buenas noches, David Freeman. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos escucháis por el podcast, que seguramente seréis muchos, ya que hoy no va el streaming, así que en directo poca gente nos escuchará. Hola, falso directo. Hola, falso directo. Pues nada, yo aquí enfundado en mi kimono con mis guantes a punto para pelear, para combatir en esta nueva entrada de Street Fighter y sorprendido, no diré si a bien o a mal, con Resident Evil 5. Así que, bueno, a ver qué da de sí la noche, qué dan de sí estos juegos de Capcom, de la todopoderosa. A ver qué nos ha mostrado, qué tiene en la manga, porque bueno, pues bueno, no creo que a todo el mundo le deje indiferente, eso seguro. Pues en la manga seguramente tenga un gran brazaco como el de Chris Redfield. Señor Maneo, ese pulso contra Chris. Muy buenas noches, Freeman. Buenas noches a todo el mundo. Soy Rayo Moncada, 104.6, ultimonivel.net. Una noche más y empezamos con este Capcom, este Street Fighter tan esperado, que ese brazo que tengo por ahí es de Ken, no de la chicarrona de Resident Evil, que será el otro siguiente que del cual hablaremos. Pues así es, un gran programa. En teoría hoy íbamos a tener la entrevista a Nintendo, pero por problemas técnicos se pospone una semana. Tranquilos, habrá Nintendo, Sony, Microsoft, no se van a salvar. Con todo esto empieza Último Nivel a la de ya. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Noticias frescas, volvemos acompañándonos con una banda sonora que ya sonó la temporada pasada, pero que esta no y apetecía realmente en un programa como hoy, mira, cosas de la vida, con la banda sonora de Gran Turismo 5 Prologue. buena combinación de canciones de rock y cierto toque de jazz para acompañar estas noticias que empiezan con el señor Snake. La pierna. Solid Snake crea su propio estudio de desarrollo junto a Raiden y Ocelot. Es David Hayter, el doblador de Solid Snake, que ya se ha involucrado en las tramas de tema de videojuegos con el apoyo a Los Planet y la película, pues crea su propio estudio. A ver, ¿cómo es esto? El estudio llamado Dark Hero Studios, como decíamos, encabezado por David Hayter, pues ha creado su primera empresa y se centrará principalmente en proyectos de televisión, cine, internet y videojuegos, entre de los cuales los géneros que tocará pues será acción, ciencia ficción y horror. Ya tienen en manos un primer proyecto denominado Demonology, el cual, según palabras de Hayter, vendría a ser un juego donde tomará unas breves experiencias que tuvo en su visita a Japón de cara a unas escuelas que, bueno, quizás esas escuelas pueden esconder algún misterio horroroso que descubrir. La trama, más o menos, se centra en un estudiante americano que va a una escuela belga muy similar a la que él conoció en Japón y vivirá pues esas experiencias horribles que él vivió en Japón. Quién sabe, quizá hay un ultra combo de subir los calzoncillos hasta la nuca. A saber... quizás esas historias que tanto se oyen, esas leyendas que tanto se oyen en las escuelas, le ha trastocado la cabeza y ha querido llevarla pues a este videojuego, quién sabe. Y sin más, aparte del juego, pues pretenden llevar una nueva IP a cine, cómics, novelas gráficas y demás. A ver, porque aunque suena tópico, si crea como dobla, ya juegazo vamos a tener. Y BioWare anuncia Mass Effect 2, que ya lo había anunciado. Pero señores, ya tenemos GOTY para 2010. Pues ha sido anunciado para Xbox 360 y PC. Efectivamente, ya de forma oficial, BioWare junto a Electronic Arts, que ahora a día de hoy es la propietaria de los derechos y quien distribuirá el juego en Xbox 360 y PC, como bien ha dicho Freeman, saldrá a principios de 2010. Así de momento, a priori, la tan rumoreada versión de PlayStation 3 no se deja ver. No se sabe si nunca saldrá a la luz o de momento es una exclusiva temporal. A priori, solo los usuarios de PC y 360, que son los que disfrutaron ya de la primera entrega del juego, disfrutarán de esta segunda entrega. Una segunda entrega que de momento simplemente han trascendido algunos artworks bastante interesantes, que no muestran mucho, pero son visualmente muy atractivos. Y algún detalle más en el que se especifica lo siguiente. Dicen, aseguran desde BioWare que este segundo capítulo será mucho más oscuro que el ejército Geth, que ha sido derrotado, pero los humanos aún están luchando para dejar su marca en la galaxia y ahora se enfrentarán a un peligro todavía mayor. Y esperan, sin duda, sobrepasar la experiencia que ofrecieron en Mass Effect, que ya es mucho decir, así que el listón está muy alto. Lo que va a molar un huevo, que ya se rumorea, es que se conservarán, detectarán las partidas guardadas de Mass Effect 1 y seguramente lo hagan pues para conservar quizá el estilo de juego y la creación de tu personaje de Mass Effect 1 para poder conservarlo y trasladarlo a Mass Effect 2. Quizá toda la historia y cómo te desarrollaste por la trama, si fuiste muy cabrón o muy bueno, eso repercuta en Mass Effect 2. Como hagan eso, pues será enorme. Lo curioso es que en el primer trailer que se mostró ocurre muchísimos años después de la primera entrega de Mass Effect. Ya, pero es futurista. Y ya ves tú, mira a Sigourney Weaver. Mira a la Teniente Ripley. Pues esa está luchando contra los aliens. Yo qué sé, tropecientos años. La clonación, la criogenización. Sí, claro. No, pero no tiene por qué, quizás. El control C, control V. Total, es un videojuego. Control de ADN, control C ADN. O no. Puede ser, yo qué sé, su bisabuelo, porque cada 100 años nace un elegido. Yo qué sé. Un 100 Shepard. Años se repiten los genes. Claro. De anteriores generaciones. Sí, de los. Es posible que dentro de lo que cabe, esos aspectos que has editado en tu personaje, y tanto a nivel físico como a nivel. de experiencia en el juego se apliquen a ese nuevo personaje, de manera que sea igual de malvado, si es que ha sido malvado, o tenga la misma repercusión, incluso los rasgos, aunque sea siendo el personaje, se le puede parecer un poco. No estaría mal. No estaría mal, sería la hostia. Ya está. Y Lost Planet 2 y Dead Rising... También, pero quizá no. A ver, comentemos el tema porque ha habido bastante confusión. La gente ha dicho, sí, los Planet Dead Rising serán para 2010, pero no. No es que sea el año 2010 que empieza para nosotros el 1 de enero de 2010, sino que se refieren al año fiscal de 2010, lo cual va desde el 1 de abril de 2009 hasta marzo de 2010, ese año. Si dicen para el año que viene y estamos en el año fiscal 2009, es lógico pensar que se puedan referir al año fiscal. Conclusión, que quizá tenemos uno para Navidades y otro para marzo. Teniendo en cuenta que Capcom y los dos títulos ambos son de Capcom, le encanta sacar los juegos en marzo. Ya veis que acaba de sacar Street Fighter y Resident Evil, que lo analizamos hoy. Me estoy quedando en blanco, manda huevos. Teniendo en cuenta que los ha sacado nada en un lapsus de unas 3 semanas, quizá no es... Pero joder, yo quiero un Dead Rising 2 para Navidades. Es que... A ver cómo se lo plantean, porque aunque Capcom realmente tiene muchos estudios, ahora tiene muchos proyectos en la manga. O sea, sí, entre no solo... Dark Void, Lost Planet 2, Dead Rising 2 y luego juegos para el arcade que han sacado hace recientemente el Edge of Booty, sacaron ahora el Flock y dicen que tienen el Bionic Commando. El Bionic Commando también tienen preparado, exactamente. Y tienen previsto, han dicho, más remixes en HD tipo el Street Fighter 2 que piensan ir sacando. Y se rumorea que sea un... ¿Cómo era? El Marvel vs. Capcom. Así que vamos, o sea, están hostia, tirando la casa por la ventana. Como me saquen un Marvel vs. Capcom o un Capcom vs. SNK 2 en HD Remix, su madre. Pero su madre, qué grande. Tiene buen catálogo a la vista, la verdad. Capcom está haciéndolo muy bien. Sí, sí, excepto cuando hace On Rails para Wii. Touché. Seleccionar Nissan Skyline. Preparar para la carrera. Está bien, eso es lo mejor del juego, la verdad. Siempre lo decimos. Ojito, que Crytek anuncia de manera oficial el CryEngine 3, que será mostrado en la GDC 2009. La Game Developers Conference de este año, que será a finales de este mes de marzo en San Francisco. Pues la gente de Crytek, este estudio alemán que saltó a la fama por el juego Far Cry y por su espectacular idea gráfica que movía precisamente este motor en su versión 1, CryEngine 1, que luego impresionó todavía más con el CryEngine 2, que se movían juegos de la talla de Crysis o Crysis Warhead, pues ahora van a sacar la tercera versión, o de momento la anuncian, ya veremos cuándo sale al mercado, con la principal novedad de que será desde el principio un motor multiplataforma. No habrá un salto gráfico tan grande como hubo del CryEngine 1 al CryEngine 2, aunque recordemos, el primer CryEngine 1 salió en 2004, el CryEngine 2 salió en 2007, o sea, pasaron 3 años, y flipado. Probablemente, pues el siguiente saldrá en 2009, si lo anuncian no, ahora. Yo creo que lo anunciarán, yo creo que para 2010 ya podamos tener... Pues yo sería 2010 para que sean de 3 en 3 años. Ya podremos tener, testearán a los de a Free Radical, los de Time Splitters, con su juego, el ese que ya no tiene el Cry dentro del nombre, War no sé qué. Warcry. No, Warcry no, Warcry te lo estás inventando. No, creo que era Warcry. ¿Era Warcry? Sí. ¿En serio? Si no tenía el nombre Cry ¿no? dentro, ¿no? Warfare. O War sí, o algo Face, así. Bueno, sí. Es verdad. Bueno, bueno que sí. En teoría lo hace Free Radical. No, en teoría no. No se sabe quién lo hace. Es una nueva IP que han... Ya te digo yo que sí. No. Que no, sí, no. Que ellos están haciendo Crysis 2. No. Que sí. Recuerda que también la gente de Crytek no solo tiene su estudio... En Alemania. En Alemania también tiene el estudio en Bélgica y otro en China Unido. Que compró el de Reino Unido es Free Radical, que ahora es Crytek UK. Eso. Así que seguro que tienen más de un proyecto en la manga. De momento, pues eso, CarEngine 3 será multiplataforma, se aprovechará tanto en PC con DirectX 9 y DirectX 10, como Xbox 360 y PlayStation 3. Además, tendrá herramientas específicas para otros géneros, no solo el shooter, concretamente para facilitar el desarrollo de los tan populares ahora MMOs. Creo que le quiere ganar la partida a Epic Games, que ha triunfado, y empalmamos con la siguiente noticia. Pues si Epic Games ha triunfado con su Unreal Engine 3, Gears of War, Mass Effect, Bioshock, Mirror's Edge, Stranghold, Medal of Honor, Airborne, etcétera, etcétera, va a presentar una nueva evolución de dicho motor en la GDC, o sea que pinta bastante interesante este GDC de San Francisco para dentro de, nada, una semanita, menos de una semana. En 5 días ya empieza y veremos qué nos apuntala. Por eso hay tan pocas noticias últimamente, porque casi todo se está esperando para GDC. Cierto. Pues como te comentaba, Epic incluirá una serie de herramientas para facilitar también el desarrollo de los MMOs. Parece que ahí han visto un filón. Y bueno, aunque Crytek de momento no se ha comido nada, solo ha podido vender su Far Cry, su CryEngine 1 para el Ion. Veremos cómo evoluciona, porque si realmente lo hacen bien, pues eso, que puede quedar muy bien. Y Steam se apunta a la moda de los contenidos descargables. Algo inevitable, la herramienta Steam como herramienta de distribución de contenidos, que es, ¿no?, aparte de otras cosas que tiene, es una herramienta que distribuye juegos, pues obviamente tenía que dar cabida a la distribución de contenidos descargables, que hoy día está tan de moda. Algo que se hacía de rogar, algo que por ahora se ha puesto en práctica en el primer juego que lo utiliza, Demo, con un par de niveles que han sacado a 1,25€ cada nivel. La verdad que el juego de marras está muy bien, muy divertido, yo me lo he comprado, es una plataforma, es bastante divertido, y ya veremos qué juegos lo utilizan o no. La baza que tiene Steam en este caso es que la distribución de contenido descargable no hace falta que sea en los juegos que se compran a través de Steam, sino que también se puede aplicar a juegos que no has comprado en Steam. Así, sin duda, tiene una gran baza para que cualquiera que tenga un juego y esa empresa quiera distribuir contenido descargable luego a posteriori, no dependa solo de la base de jugadores que han comprado la versión Steam. Así que, bueno, pues ahora queda en manos de las distribuidoras, de las desarrolladoras, el cobrar por esos contenidos o no. Sin duda, que la gente no se asuste, Valve seguirá sin cobrar por sus contenidos. Ahora sí, las demás empresas, pues bueno, habrá de todo. Epic, por ejemplo, recientemente sacó un gran pack gratuito y bueno, otras empresas harán lo mismo y otras no. Y las ventas, ojo, es que Steam ha conseguido el segundo impacto de Unreal Tournament, un primero muy flojo, Unreal Tournament 3, y con este Megapack no solo han mejorado el juego, ahora tienen un poquito más de agilidad y encima todo el tema de los de nuevos mapas, sino que han aumentado las ventas un 2000%, que claro, vendían uno, pues ahora venden 2000. No, pero la verdad es que tiene mérito lo que han hecho la gente de Epic gracias a Steam, puesto que han conseguido revitalizar un juego que estaba muerto después de 18 meses, dándole de nuevo, pues eso, una vida a la comunidad que nadie se esperaba. Así que, bueno. Mirarlo del top 10. Y siguiente noticia. Parece que tras la fuga de Itagaki, Tecmo quiere aprovechar la gallina de los huevos de oro y va a sacar Ninja Gaiden Sigma 2 para PlayStation 3. Dicen que no será un port, sino que será una especie de remake o algo así, pues tendrá nuevos añadidos como un nuevo personaje jugable de Ayane, luchas con más enemigos y nuevas armas. A ver si el conjunto está igual de equilibrado que en Ninja Gaiden 2. El mando no afecta como en Ninja Gaiden Sigma, ahora por fin con el tema de la vibración ya será otra cosa. Y bueno, fantástica noticia porque ahora por fin los usuarios de Play 3 van a poder disfrutar de este grandísimo juegazo. La verdad es que pinta muy bien porque en un año o en un breve lapso de meses van a tener God of War 3 y Ninja Gaiden 2 Sigma. Y en el género Son los dos referentes. Todos aquellos fans de los juegos de acción que tan largos se le pusieron los dientes al ver ese Ninja Gaiden en 360, pues ya tendrán su oportunidad. No, que va, no se le pusieron porque, claro, no podían disfrutarlo. Pero ahora que lo tienen es un sí. Es la eterna polémica. Pero bueno, ajenos a ello, la noticia sigue siendo fantástica. Y The House of the Dead Overkill es el juego con más palabrotas de la historia. Se acabaron los jopelines, cáspitas, rayos y retruécanos y demás. Aquí me cago en tu puta madre y etcétera, etcétera. Según el Guinness World Records, House of the Dead Overkill es el juego con más palabrotas de la historia. Un total de 189 palabrotas, seguramente de estas 189, 188 serán fucks. Fuchs, del negro. ¿Me llamabas? Es verdad. Me parte y me troncho. Fukui no puede poner en los MMOs. Fukui no puede poner su nombre porque si pone Fukui se lo editan. Me censuran. Tengo que ser Fukui. Tiene que ser Fu con varias U's o Fuk. No, o sea Fukui, o sea con separado y guión y es un cachondeo en Guild Wars cómo nos partíamos el culo con el Fu guión. El caso, que por lo menos hay como más de un taco por minuto, lo cual el 3% de todo el texto del juego son palabrotas. Pues sí, palabrotas en Wii, pues aquí las tenemos, este juego de Sega que junto a Mad World se está convirtiendo en lo peor de Wii. Sí, es que para que luego digan que la consola no es hardcore. No, para nada. Konami lanzará Metal Gear Solid Touch para iPhone y iPod Touch. El primer título de la saga, diseñado especialmente pues, para estos dispositivos de Apple, de la compañía de la manzanita, producido por el propio creador de la serie, el famosísimo Hideo Kojima. Saldrán los juegos, bueno, el juego en las respectivas plataformas, el próximo 19 de marzo por 4,99 euros en la App Store. Bueno, a ver. Ese Metal Gear Touch que es como un. Ya te lo bajarás y ya te lo probaré. No pienso pagar yo por esto. ¡Hola! ¡Hola! Lo que ha dicho. No, así de claro. Bueno, tú verás. Bueno, señores. Viene la noticia polémica de la semana. No por el título en sí, sino por el desarrollo que vamos a pronunciar a continuación. BioShock 2. Sea of Dreams no será Sia. Exclusivo. Sí, Sia, de sí. De no Sia. Ah, DC, sí. Sí. Ah, claro. Sea of Dreams. Sea of. Que tú dices mucho de maneo, pero tú también en inglés. Sí, de vez en cuando suelto cada una. Es Sia, sí, sí. Herencias. Sí, herencias negativas que se han quedado ahí y no hay manera de sacarlas. Pues BioShock 2 Sea of Dreams. Exclusive for the Xbox 360. Hostia. Un inglés en francés. Ese Fran English. Is not exclusive for 360, man. You know. You know. Podemos hacer un día un programa en inglés. The Polemic. Para llegar a más audiencia. Sí. Sería brutal. The Polemic, it's open. Because there are many people that. La, la, la, la. No, es que no hay manera, no, me gusta mogollón, o me preparo el chip o no hay manera de hacerlo fluido. Bueno, señores, la polémica está abierta porque... No hay polémica. Sí, déjame. O sea, no es por lo de la exclusividad de 360, sino no por los además, detalles, tampoco. Por los detalles, no, o sea, para PC y bueno, y lo de Play 3 no lo han confirmado 100%, que saldrá de lanzamiento. Hombre, al menos será lanzado seguro. Bueno, el caso es que no será exclusivo ni temporalmente ni de ninguna consola en particular, o al menos eso dicen, pero esperémonos al E3. El problema es que, según se comenta, la principal novedad de esta secuela es que asumiremos el control de un Big Daddy. Estando los jugadores equipados pues con ese taladro, pudiendo ir mejorando las armas y utilizando los diferentes plásmidos. Manejando a este Big Daddy podemos ir liberando las Little Sisters, de otros Big Daddies, dándolas la opción de adoptarla o cosecharla. Bailarán al ritmo de hip hop a lo Puff Daddy, Puff Daddy. Qué mala, tío. El caso es que estará ambientado 10 años después del original y parece que tendrá una especie de multijugador, además que uno de los enemigos poderosos serán las Big Sisters. ¿No eran Big Mamas? Ah, no, Big Mamas es otra cosa. Sí. Señores. De Mamas sí, and de Papas. Sí, va por ahí, sí, sí. A ver, resumiendo. El juego... ¡Qué miedo! El juego saldrá... Para empezar, este 2009, sí, entre agosto y octubre, eso ya se sabe. Sí. Vale. Saldrá para todas las plataformas Next Gen, así sí, que don't worry. Wii no. Sí. Bueno, Wii no, no es Next Gen, es New Gen. ¿Qué manía con lo de New Gen? Ya no hay Next Gen. Ya estamos en generación actual y antigua. Current Gen, vale. Exacto, Current Gen, First Friend. Ya está, antigua y actual, y listo. Entonces, 10 años... argumentalmente después del primer Bioshock. Algo a mí que me ha sorprendido bastante, pensaba que sería una precuela y no. Y luego, otro dato, como bien ha dicho Freeman, el protagonista, ya no llevaremos a un cualquiera, o sea, un humano mutado genéticamente, sino que llevaremos a, ojo, el Big Daddy, o sea, el primer Big Daddy que se creó. No llevaremos a cualquier Big Daddy. ¿Tú dicen que realmente manejas uno Big Daddy o tú te disfrazas? No, tú eres el Big Daddy. O sea, no se sabe cómo todavía, ya eso ya se verá en el juego, ¿no? Es la gracia. Cómo es que, tropocientos años después de que haya pasado todo lo que ha pasado, el primer Big Daddy sigue por ahí pululando y cómo es que no lo vimos en el Bioshock 1. Pues llevaremos a ese Big Daddy, number one. Y lucharemos contra las Big Sisters, que no son... No es que sea el mejor, sino que es el primero. Exacto. Y son las Big Sisters, que son Little Sisters ya creciditas y malotas. Y en la tercera entrega veremos a Big Uncles. Los tíos. Sí, y te pegarán con el bastón de metal. Uh-huh. A mí lo que más me escama de todo el tema... Pues vale. Y no está Ken Levine, que es el creador original de la saga. No me extraña que ahora ya... No está involucrado en el proyecto, así que... No me extraña. Que un juego salga dos años después, que un juego de Irrational Games salga dos años después... Que ya no existe Irrational Games. ¿Qué es Irrational Games? Me da igual que sea 2K Boston. No, y 2K Boston. Que me da igual, va a ser Irrational Games siempre. Y punto. Es como si ahora... tú no puedes decir Blizzard, tienes que decir Activision Blizzard. ¡No! ¡No le toque su diosa, Dios mío! ¿Ves? Listo, o sea, siempre tengo la tecla donde tocarle, porque es lo mismo. No. Así que no me fastidies. ¡No! Pues ya está, Activision Blizzard. Porque una cosa es Activision Blizzard y otra cosa es Blizzard Entertainment, que sigue existiendo como tal. Sí, y Rational Games no existe. Que sí, me da igual, pero sí que existe en todas nuestras mentes que jugamos a System Shock. Así que... los cojones es Irrational Games. Diciendo esto, a mí lo que más me escama es lo de golpear con el taladro. Porque si lo hacen que golpees justo en la mirilla, va a ser un poco caótico. Porque muy pocos juegos lo hacen que golpees a nivel longitudinal hacia adelante. Sino que normalmente cuando pegas con el cuchillo, pegas de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Pero de qué te quejas? Eso de pegar así con toquecitos como en el cuchillo de Darmesía, que era un coñazo... Me da mucho por culo ese pensamiento jugable, en serio. Un voto de confianza, por hecho. Sí, no, a ver, hay que darle un voto. Démosles un voto. Porque están todos, pero es medio voto porque Ken Levine no está. Y tú te ves el making of de Bioshock. Y es Ken Levine. Y es que es el making of de cómo Ken Levine crea un juego. Exacto. Y ya está. Y luego los mindundis por ahí que van diciendo comentarios de sí, no, tal, sí, habíamos pensado esto. Y Ken Levine es el que suelta las idas de olla. Por cierto, uno de los mejores making-offs que se pueden ver en esta generación. Un fantástico making-off el de Bioshock. Venga, otra cosa mariposa. Outer Cost Mariposa. Y hablamos de Capcom. Otra vez. Otra vez, por cierto, para todos aquellos que nos estén escuchando y hayan escuchado la noticia de Bioshock... 93-572-6003. Por si quieren decir algo. Por si queréis llamar, decir algo, o que no va al streaming, pues, ala, todas vuestras quejas al teléfono. Llamáis el viernes por la noche, que no sé qué programa hacen, y lo soltáis ahí. Ya quedará grabado. Pues siguiente noticia con Capcom. Anuncia oficialmente... ¡Qué miedo! Resident Evil The Dark Side Chronicles. Pues Resident Evil, otro remake que se lleva la Wii. En este caso, el primer, bueno, Resident Evil de Umbrella... sería la secuela de Umbrella Chronicles. Nos encontramos pues esto hasta en otro juego. Han dado poca información. En principio se mantendrá dentro de los canones de lo que es un Resident Evil. No será sobre raíles. Y que también tiene pensada Capcom presentar pues una línea de classics de sus Resident Evil. Curioso porque... ¿Cómo vive Wii de los pedazos, de esos destrozos, esas cerceraciones, que se llama así, que ha quedado de Cube? Que ahí es donde vive la Wii. Bueno, se lo podríamos haber preguntado hoy, pero nada, tendremos que esperar a la semana que viene, aunque ya me temo que muchas preguntas nos van a decir tarari que te vi, porque no tienen nada que ver con Nintendo España. No obstante... Yo lo tengo que decir, a mí me da mucho miedo tras probar el otro día. Es que me arrepiento de un alquiler del Resident Evil Umbrella Chronicles. Por Dios, qué cosa, o sea, en serio, qué vergüenza ajena sufrí. Y mira, yo entiendo que a la gente le pueda gustar. También a la gente le gusta el LED y el 99 Nights. Y pues mira, ¿sabes? Felices que son y somos. Pero es que ah, no, espérate. Es que... El Umbrella Chronicles es precisamente el que va sobre raíles. Sí. Pero es que además va sobre malos raíles. O sea, parece una de vapor de esta talada. Yo pensé que querían... O sea, si me dijeras el magnético de Japón, dices, joder, vale. El tren magnético, el tren bala de Japón, que va a 400 y pico kilómetros por hora. Eso sí son raíles, no la mierda esta. Creí que querían hacer un Resident Evil ya como los de toda la vida. No. O sea, un Resident Evil normal y corriente. Muy bien, veo que te informan. Veo que siguen sobre raíles. Sí, sí, señor. Claro, por eso es la secuela de este. Encaminando el rumbo... Es la segunda parte del Umbrella Chronicles. Con otro nombre. Umbrella, y encima en Resident Evil 2. Lo único interesante serán las localizaciones, que es por los scans que se han visto hay cosas de Resident Evil 2, del 3, mezcladas, pero es que para eso te juegas a Resident Evil 2, es que... Pero bueno... Es que no lo entiendo, pero en fin, su público lo tienen y además el Umbrella Chronicles vendió lo suyo, lo cual tiene tela... Pero bueno, son cosas del mercado, la verdad. Y siguiente noticia. Señor Fukui. ¿Qué? ¿Cuál? Siguiente noticia. ¿Cuál es la siguiente noticia? Top 10. Ah. Señoras y señores, para muchos de los que son o no se escuchan por la web, Último Nivel anuncia su top 10 de descargas de la tercera temporada. Ya a final de temporada ya anunciaremos las descargas globales. Pero un top 10 del que podemos sentirnos bastante orgullosos por los números que suponen y que nos encabezan a uno de los podcasts o podcast más escuchado de la red. Sí, la verdad que nos dio por hacer un poco de recuento el otro día, a ver cómo íbamos, cómo estaba yendo esta tercera temporada, ahora que llegamos un poco, pues como decías tú al principio, al meridiano de la temporada. A ver qué es lo que más había gustado a la gente esta temporada, lo que llamamos de temporada, y cuánta gente se la había descargado, cuánta gente había escuchado nuestros programas anteriores. Pues bien, la verdad que son números que nos satisfacen bastante. En el top 10 tenemos el especial Juegos de Skate. En el 9, el análisis de LittleBigPlanet y Gears of War 2. Pero di los números de descargas. Diré el top 5 de números de descargas. Ah, vale. En el 8, el análisis de Fable 2. En el 7, los premios son 2008. En el 6, las composiciones melódicas número 3. Para la gente que dice, no me interesa, no hay que rayada, pues sí, es uno de los más descargados. Es el número 6. En el número 5 ya hay con 9.135 descargas, rozando los 10.000. El análisis de Call of Duty World at War y Tomb Raider Underworld. Tiene tela, ¿eh? No pensaba que fuera tan descargado este. Y mira que nos los cargamos a Call of Duty, sobre todo. Sí, a Call of Duty más que Tomb Raider. En el número 4, con 12.024 descargas, el análisis de Killzone 2 y Fear 2. Este seguramente tendrá más descargas de aquí a final de temporada. Y entrevista a Ubisoft. Y entrevista a Ubisoft, correcto. Se ha emitido hace poco, hace 3 semanitas, o sea que aún tendrá más descargas. Porque Killzone 2, la verdad que levantó muchas expectativas. En el número 3, con 12.548 descargas, el especial Shock Day con el análisis de BioShock. Que yo me pensaba que sería el segundo o el primero. Pues está el número 3. Y atención al segundo. El segundo. Esta ha sido la sorpresa del top 10. Con 13.151 descargas, el especial Juegos Descargables. Sí. ese análisis de los juegos de PlayStation Network, Xbox Live y... ¿Y WiiWare? Pues ese, esa mezcla de juegos sencillitos, no tan famosos y bueno, a la par que también interesantes, pues parece que la gente se ha intentado informar, ¿no? Nos agrada que no solo los juegos AAA y los juegos más famosos tengan cabida. Pero el número uno se lo lleva uno de los grandes, con 13.996 descargas, o sea, ya rozando las 14.000, el especial Fallout, con el análisis de Fallout 3. Un especial de estos que nos gusta a nosotros, con mucha información, con retrospectiva de la saga, viendo todos los puntos de vista, analizando el juego desde todos los puntos con tiempo. Además, nos dio tiempo de jugar el juego tranquilamente, no lo hicimos... ¿Nos lo habíamos pasado? Sí, no lo hicimos. Bueno, yo me lo había pasado, sí. Y vosotros estabais a nada. No lo hicimos de los primeros, fue un juego que dejamos macerar y pues parece que a la gente le gustó. Así que, de nuevo, muchas gracias por este apoyo, muchas gracias por estos números. Seguiremos intentando hacerlo así de bien o mejor todavía. Y además el apoyo de que lo que les interesa más es la información que la novedad. En muchas ocasiones hemos tenido Killzone 2, que salió casi el mismo día de lanzamiento y muy buena acogida, y luego Fallout, que sale, que lo hacemos un mes y pico, dos meses después del lanzamiento del juego, y también una acogida sobresaliente. O Bioshock, sin ir más lejos, que lo analizamos con la versión de Play 3 un año después de su lanzamiento en 360 y PC, y sigue interesando porque hicimos el Shock Day, pues eso también, haciendo un poco de retrospectiva, un poco de información general de la saga, así que... Vamos, creo que vamos en buena línea. Si no, la gente pues que nos lo diga, que quiere, que no. Pero bueno, creo que... Nembe, tú. Vamos bien. Sí, no está mal. Pero como no haya asalto, la temporada que viene no hay problema. Ya, la limusina, ya la he pedido, sí. Prima, ya la he pedido. Vale. Dale. Limusina y... ¿Qué más dijiste? ¿Helicóptero? Helicóptero, ¿no? Para volver, la limusina para venir, helicóptero para volver... 8 copias de los juegos. Para una para coleccionar con plástico y otra para probarlo. Cada uno. ¿Y para redactores? A los redactores con una ya les va bien, que se peleen por ella. Así curran más. ¿Qué más? Pide. Y por supuesto, que viaje. Que cobremos ya, ¿no? De paso. Que cobremos sí, un poco. Sí, algo. Que cobremos, sí. O sea, que cobremos sueldo más allá del tema del servidor. Vivir de esto, ¿te imaginas? Estaría bien, ¿eh? Pues España, tío, no. Se puede. ¡Podemos! Poco a poco, pero en serio que la cosa pinta para el año que viene. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, más allá de estos mensajes encriptados, hasta aquí las noticias de la semana. Recordar que anunciaremos el concurso después del análisis de Street Fighter 4, que será el primero de la noche. Y en una pequeña pausa, empezará. ¡Qué temazo, señores! ¡Qué gran tema de Street Fighter 4 para empezar este soberbio análisis de lo que será Street Fighter 4! Ha llegado, ha golpeado bien duro y la verdad es que no ha defraudado con todas las expectativas que podíamos y que teníamos tener en él. Señores, Capcom lo ha hecho tras una saga con incontables e innumerables títulos de muy buena y dudosa calidad, hay de todo, haremos un pequeño repaso antes de empezar el análisis, pero la verdad es que la saga se merecía un revulsivo así, que contentará a muchísimos, quizá no tanto a otros, habrá de todo, pero lo que sí es que de calidad le sobra y eso es indudable. Una saga que ya ha cumplido sus 15 años, con un Street Fighter 2, Street Fighter Alpha, Marvel vs. Capcom, Street Fighter EX, Capcom vs. NK y Street Fighter 3, llega este Street Fighter 4 en ese 3D dibujado como si fuera acuarela. Y señores, es que la cosa ha pintado muy bien, la cosa ha entrado bastante bien y estoy diciendo la cosa sin hacer justicia al juego. Joder, como con la música no te concentras. Con la música no me concentro cuando es tan buena de verdad. Pues ya está. Street Fighter 4. Nos han dado la bienvenida. Ahora sí, venga. Y empezamos. Con señores, caña. Estamos hablando de un juego que realmente supuso uno de los pilares de los juegos de lucha 2D, cuando en aquella época los arcades tenían más potencia y mejor capacidad visual que las consolas de sobremesa. Surgió Street Fighter 2 en el 1991. Antes Street Fighter 1. Street Fighter 1, pero realmente el juego es Street Fighter 2. Bueno, de para World los Warrior. Niñatos de 20 años que sois vosotros, pero para los señores con una edad, pues Street Fighter en recreativa con 10 pesetillas o 15 pesetillas que nos costaba la partida, pues era lo más, porque ese reto que había de machacar ahí a los demás con 4 movimientos... Era increíble, pero sí, ciertamente. Ciertamente fue 1991 y fue 1992 con Street Fighter 2 Champion Edition, en el que incluía a Balrog, Vega, Sagat y Meister Bison como jugables. Luego, de nuevo, el Turbo Hyper Fighting, 93 Super Street Fighter 2 The New Challenger, 94 Street Fighter 2 Super Street Fighter 2 Turbo, Hyper Street Fighter 2 en el 2008 y... No, en el 2003, perdón. Y Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix en el 2008 para 360 y Play 3. La verdad es que la saga luego tuvo Street Fighter Alpha, que era una... Se situaba entre Street Fighter 1 y Street Fighter 2. Marvel vs. Capcom fue una pequeña entrada dentro del género con el glorioso Marvel vs. Capcom 2. Probablemente uno de los mejores juegos de lucha que ha dado el género. El Street Fighter EX fue los inicios de la saga en el 3D. Hay gente que dice, ¡oh, qué gran 3D! Es el primer juego en 3D de Street Fighter. No, fue EX, que ríete tú de los polígonos de Cloud en Final Fantasy VII. O sea, la cosa era... No, ríete tú de los polígonos de Virtua Fighter, que la gente se reía en aquel entonces. ¡Hala, hala, hala! Street Fighter se ve mejor. Sí, bueno, el X no. Amigo. Madre mía. Luego Capcom vs. NK, con probablemente también otro de los referentes, Capcom vs. SNK 2, y probablemente el que ha dado el mejor título de la saga a ojos de muchos, que es Street Fighter 3. Dada la demanda de una secuela tras Street Fighter 2 y pese a Street Fighter Alpha, que se consideraba algo así como... una pre-secuela. Street Fighter 3 fue la secuela real que, debido al gran número de fotogramas de animación usados para cada personaje, pues al principio solo contó con 10 jugadores, pero poco a poco se introdujeron más en la segunda y tercera edición del juego. Y también se incluyeron diferentes modos de lucha que acabaron por bordarse en el Street Fighter 3 The Third Strike, que es considerado uno de los mejores o el mejor título de lucha. Teniendo en cuenta que fue una época en la que las arcades estaban un poco en declive y tenía una dificultad y un modo jugable un tanto de la vieja escuela, que no era fácil de aprender, pues no tuvo la repercusión necesaria, más cuando Tekken en PlayStation 1 ya estaba asomando la cabeza y ya estaba cambiando un poco el concepto de los juegos de lucha en la mente de muchísimas personas. Con este brevísimo repaso, no es nuestra intención hacer un repaso exhaustivo a la saga, sino centrarnos en Street Fighter 4 con leves matices, sobre todo en el componente jugable, a algunos de los referentes, en este caso Street Fighter 2 y Street Fighter 3 de Third Strike, que es probablemente los dos referentes en los que Street Fighter 4, para bien o para mal, se fija. Habiendo dicho este pequeño repaso, entramos de lleno en Street Fighter 4, sobre todo por lo que entra por los ojos, que es ni más ni menos que una fantástica recreación que, a manos del director artístico y de personajes Daigo Ikeno, que anteriormente trabajó en este Street Fighter 3 Third Strike, ha impregnado al juego con un estilo que recuerda a pinceles utilizados en la caligrafía japonesa. Desde las intros hasta el propio juego se nota esa maravillosa estética y maravillosa calidad visual que tanto impacta. Aunque muchos al principio, cuando vieron las intros, se pensaban que el juego iba a ser así. Y es un... tranquilitos, no nos confiemos. Pero la verdad es que el resultado final está a más que buen nivel y a más que buen sabor de boca. Es la entrega en 3D muy bien llevada a lo que se pide hoy en día, que ya son las 3D. Y eso que siempre hace, en este caso, se le temía no solamente por el aspecto visual, sino que quizás a pasar esas 3D les recordaban a lo que fue los EX y vieran allí un Street Fighter lento y pésimo y se llegaron a una buena sorpresa que ya trataremos en jugabilidad. Pero así, a bote pronto, lo que es a nivel gráfico de los personajes son muy buenos, son una pasada. Y ese aspecto acuarela se ve en algunos ataques especiales y demás, pero son más como un efecto gráfico. Sobre todo en esa pedazo intro inicial, sobrecogedora, o sea, un espectáculo que vale la pena ver veces y veces y las que haga falta. No me canso porque de verla. La intro es sublime, sobre todo a partir del minuto y medio, cuando acaba la canción Backstreet Boys sortera. Es cuando el juego de verdad empieza con la canción que hemos visto al principio, que qué pedazo de tema. Y es cuando uno puede disfrutar con un pequeño remix de las intros y de los vídeos que luego veremos a lo largo del juego en el modo de secuencia, pudiendo ver el combate contra Ryu y Ken, entre Ryu y Ken, perdón, Chun-Li y el nuevo personaje Crimson Viper, y luego el de Gouken y Akuma, que es también acojonante, o sea... A nivel estético, de verdad, o sea, chapó, porque han conseguido plasmar algo totalmente novedoso, como una evolución del anime entrelazando el 3D y ese tono de pinceles, que es brutal, sobre todo para hacer las trayectorias de los movimientos, puñetazos, con esas curvas tan a lo Okami, pero que queda tremendamente bien. Dicho esto, además el juego incluye muy buenas secuencias de... Bueno, muy buenas por novedoso, no por la calidad en sí. de anime introductorias. No es el mejor anime que hayáis visto. Es pero una animación bastante limitada dentro de lo que cabe, pero bueno. Cortitas, con poca chicha muchas de ellas, pero al menos se agradece el detalle, más allá de las tristes y pobres secuencias de texto de cuatro frases de Soul Calibur 4, que era: y consiguió la espada, y se fue a entrenar con su maestro, y ya no se volvió a saber más de él. ¡Y ya está! Y tú te quedas. Y ya está. O sea, ni una intro, ni nada, ni un vídeo. Aquí al menos, mira, tenemos algunos detallitos que, ni más ni menos, algunas son hasta graciosas. Las de Ryu, siempre con ese toque filosófico. Y la verdad es que ya te lo esperas, que en un poco más dicharachero. Bueno, no está mal. O sea, se agradece el detalle, aunque la calidad de estas, pues bueno, normalita, tirando a suficiente. Pero que el detalle se agradece. No es algo que se le hace criticado mucho, y eso, oye, que al menos las incluyen. Ayuda un poco a implicarse con los personajes, que de otra manera, pues en un juego de lucha no te implicarías. Como son personajes que todo el mundo conoce, excepto los nuevos, ¿no? Pues qué menos que darle cierta importancia a los personajes. A ver, ya no solo en no las... es un Tekken, que tienen una CG acojonante, no, pero... antes y después, pero bueno. No, pero saber que ya viene con el estilo de juego, ya le pega a esto a Street Fighter. Saber que menos hay siempre hay un personaje que tiene su antagonista, tiene su pique contra otro. Y aquí, pues en esa historia, puedes ver quién es su personaje pique. Ryuken y todos estos. Pues sí, sí, es buen punto de vista. Y es que los personajes en el juego, realmente, en cuanto a apartado gráfico, son los protagonistas. Porque aparte de todo el colorido que destila el juego, los personajes por encima del escenario tienen un contorno negro, tienen un tamaño mayor, tienen como mucho más protagonismo dentro de la pantalla, dentro de la puesta en escena. O sea que ya no solo se nota en la puesta en escena, que digo, de las historias, de las cinemáticas que hablabais, sino en el propio juego, en la propia jugabilidad, in-game, el personaje, pues eso, cobra mucha más importancia. Aparte de todo esto, metiéndonos ya, aparte de los menús, están bastante bien representados, son sencillos, parcos, pero bueno, de buena estética. Nos encontramos con el pilar. Aquí no son los efectos gráficos ni la calidad técnica lo importante, sino que son las animaciones y sus transiciones entre animación y animación. Es aquí donde el juego alcanza cotas excelentes. No solo debido a la estética en la que se apoyan estas animaciones, sino en la esencia y la personalidad tremendamente fluida y elaborada que transmiten todos los personajes. No ya desde los golpes, sino de todas las expresiones faciales, esas caras en el que se puede ver hasta el dolor, la rabia, chulería, el triunfo y el enfado en la misma cara. Las cuando caras reciben son, el son golpe, sacan los ojos y abren la boca de, oh, en el golpe final, ves como la cara se le ha ralentizado. Es una cara what the fuck, se llama. Sí, por ejemplo, o incluso la representación del ataque final del enemigo final, que te estampa contra la pantalla como si te estampara contra el cristal de tu propia pantalla, ahí poniendo la cara, el moflete y las manos, y lo ves ahí estampado. Detallitos así que han elaborado y que han dibujado y que encima están muy fluidos entre ellas, no solo entre los propios combos, que es una delicia ver no solo los combos normales, sino los super o ultra combo con los efectos de luz y efectos de partículas, ya sea fuego o representaciones de auras según el personaje, que es una auténtica gozada, es una delicia visual como pocas veces hemos visto. Como bien comentábamos, es que ver el ultra combo de Ryu, por ejemplo, que lanza el Hadouken, un gran Hadouken con toda la pantalla azul, y si encima es lo haces al final, que toda la pantalla se pone en azul con ese ultra combo final, es una maravilla, es realmente para disfrutar de todo ello. Y además, en todos los personajes, desde Rufus, que es, ¿sabes?, que es, digamos, el Gelatina Man. Sí, el menos realista posible, pues toda su velocidad con esa masa y con lo cortas que son sus extremidades, pues es difícil que se mueva con esa velocidad, pero hasta parece realista. Y encima cómo se combinan esas transiciones de ahora te pego con el culo, ahora con la barriga, ahora salto y ahora giro. Todo muy bien representado, como si fuera no ya una película de animación, sino una película de 3D de animación. La única pega, quizá, dentro del conjunto gráfico es los escenarios, es la parte negra. Pero bueno, hay que decir que es muy buen negro. Cabe remarcarlo porque es el aspecto más bajo del conjunto, pero como todo lo demás es excelente, pues se queda en un notable, lo cual para nada es malo. Pero son unos escenarios, algunos de ellos algo vacíos y que no se acaban de solapar con la estética de... y la recreación de los personajes. Sí, no tienen muchísimo protagonismo, están de fondo, no son interactivos, digamos que no hay diferentes niveles, como quizás hemos encontrado en otros títulos de Street Fighter, sobre todo en los Versus, que hay varios niveles que se van destrozando y demás. Pero ofrece una especie de semi-interactividad en que los público de fondo quizás, o lo que aquellos que están viendo la batalla que estamos realizando en ese momento, pues se caen la gente que ahí se va moviendo y por un golpe fuerte se tambalea y se cae. Hay un poco de interactividad, pero realmente no es directa ni influye para nada en el juego. ¿En qué Street Fighter hay niveles? En los Versus, en los Capcom versus SNK, si no me equivoco, tiene como varios niveles, sobre todo de altura, que tiene los dobles saltos. Vale. Y demás. Que no, no lo sé. O sea, si te estás equivocando, tendrás una horda de, no. De fans ahí atacándote. Es de los Versus. El caso es que sí tiene cierto bagaje de interactividad, con algunos detallitos un tanto graciosos. Por ejemplo, en el escenario de Chun-Li, Crowded Downtown, cuando caes cerca del tío que va en la bicicleta, este también se cae al suelo de la impresión. Uh-huh. Hay cierta interactividad con el escenario, pero luego, por ejemplo, el escenario de Guile es bastante soso, aunque ves pasar el avión y ves la recreación de la sombra en el escenario, muy buena sombra. Le falta quizá algo más de elementos y tienes la sensación de que los personajes están como si estuvieran en un croma. ¿Sabes? Como si estuvieran en la típica pantalla verde y se estuviera representando el escenario detrás más que estar dentro del propio escenario. ¿Es en este quizá nivel? También es por la estética y el reborde, los rebordes que tienen los personajes, que les hace como tener una especie de volumen más allá del propio escenario. En este nivel sí que hay una interacción directa con el avión. Cuando que en algún personaje pega un puñetazo fuerte y el avión está justo delante, rompes lo que es el ala y lo ves caer en el fondo, pero realmente es el único. Pequeños detallitos así, pero en conjunto un espectáculo visual y una delicia para los ojos esta representación de Street Fighter 4. A nivel sonoro también tenemos un nivel al nivel, valga la redundancia, del apartado gráfico, empezando por un doblaje en el que nos encontramos algunos personajes, digamos, la familia estadounidense. O sea, si aquí nosotros tenemos nuestra familia de los dobladores de Gears of War, Fahrenheit y demás, en Estados Unidos también tienen su propia familia encargada de doblar muchos RPGs y animes. Y nos encontramos, por ejemplo, a Seth, que es Michael McConaughey, conocido como Margulis en Xenosaga o Astaroth en Soul Calibur. Ryu, que es Kyle Hebert, conocido como Gohan en los videojuegos de Son Gohan, en los videojuegos de Dragon Ball. Ken, que es Ruben Langdon, que es la voz de Dante en Devil May Cry 3 y 4. O Chun-Li, que es Laura Bailey, que es quien prestó la voz para Rain en Blood Rain. Claro, aquí pues tampoco son grandes referentes, pero bueno, que en Estados Unidos sí forman parte de esa familia. Y como detalle, puedes elegir las voces de los personajes dentro del juego. O sea, puedes elegir si quieres que sean japonés o inglés, lo cual es un detalle muy a tener en cuenta, más cuando siempre criticamos, por ejemplo, los Dragon Balls, que siempre vienen con unas traducciones y el tema de las canciones por tema de derechos bastante paupérrimo, pues aquí es muy muy buen detalle, acompañado por una banda sonora acojonante, pero brutal, pero de verdad, o sea, dos CDs para tres, escuchar. Tres CDs. Son tres CDs, ¿no? No, dos CDs. Hay dos CDs. Bueno, dos CDs. Que yo sepa son dos CDs. De bueno, yo había visto uno por ahí de a lo mejor era música inspirada por remixes. Como no sé, sea el tema de remix, creo que hay un... El tema del Street Fighter H2 HD Remix, de OC Remix, sí que eran unos tres CDs, pero en este caso son unos dos. Bueno, nos podemos estar equivocando, pero en ese sentido... Sean dos, tres, es una banda sonora superlativa. Una banda sonora que en parte es creada principalmente para el juego, pero muchas de ellas, sobre todo las de batalla, son remixes, remasterizaciones de las clásicas batallas que les caracteriza a cada personaje de anteriores entregas. A algunos no les gusta esos samples que les ponen de por medio, pero realmente funcionan, o sea, ahí están, los temas son muy cañeros. Y son increíbles. Empezando por el tema de intro, que para mí es tema del año. O sea, este para premios 2009 de calle. Ese mezcla todas las secuencias que hay. Y la intro que decías tú, la versión Backstreet Boyera. O Avril Lavigne con barba. No es de un cualquiera, es un grupo ya conocido, Exil, ¿vale? Que es un grupo japonés. Y en esta entrega tenemos dos openings distintos, una canta en inglés, que es la que nos ha venido, y otra en japonés, que es la original. Que es la misma. Pero en japonés, que no te enteras tanto. Y ya, entonces es mejor, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, música pop, rock, que tienes en esa secuencia introductoria, pues es de este grupo Exil, que ya ha participado pues en otras producciones de anime. Luego sonará la canción, está por ahí impuesta en el CD. No, me la has puesto, te dije que no por la pusiera. Por supuesto. La salto. No la saltes. La voy a saltar. No la saltes. Me niego porque me corta el rollo del programa. Me niego a que esa canción suene en Street Fighter 4. Ha que de no. sonar. Mira, pon el link de YouTube y que la gente se lo descargue y como quieran. Pero esa canción yo ahora no la escucho porque entonces no hablo. ¡Censura! No puedo. ¡Censura! ¡Censura! Sí. ¡Censura! No, se llama acomodamiento de las mentes sí, que nos escuchan. Censura. Hablamos Fuku y yo. Mientras suene, ¿vale? Vale. No, no, ¿qué coño? Yo diciendo vale como los tontos. Bueno, o sea, muy buen apartado sonoro, aparte de los FX que acompañan muy bien a las animaciones y efectos de personalidad de los jugadores, tanto las burlas como los gestos de dolor. Pero el apartado donde realmente sobresale por varios aspectos es el tema de jugabilidad. Empezando por uno de los temas característicos, que es los personajes. Contamos con los 8 World Warriors, que son Ryu, Ken, Guile, Blanca, Onda, Zangief, Dalsim y Chun-Li. Aparte de los 4 jefes del campeonato, Balrog, Vega, Sagat y Mr. Bison. Y luego dos personajes que no son nuevos, pero que sí son de Super Street Fighter 2, que son Kami y Fei Long, más el jefe final Akuma y Sakura, Gen, Rose y Dan, provenientes de Street Fighter Alpha. Los nuevos, que es realmente la chicha, y luego ya comentaremos los personajes, aunque hemos de decir que en conjunto está tremendamente equilibrado. Ese es uno de los pocos juegos de lucha en los que el conjunto... Con buenas manos, siempre con buenas manos todos los juegos de lucha pueden llegar a ser equilibrados, pero realmente pocos personajes sobresalen por encima de todos los demás de una manera muy notable. Hay algunos que sí, unos 3-4 que sobresalen por encima de la media, pero tampoco excesivamente. Los nuevos personajes son Abel, que es un luchador bastante equilibrado, digamos una mezcla entre las técnicas de lucha cuerpo a cuerpo de Zangief y un tanto de la rapidez y contundencia de Blanca, pero también es un gran personaje muy robusto. El Fuerte, que es otro personaje, Abel es francés, el Fuerte es mexicano, es un típico personaje que pondrá los nervios a los más expertos en manos del que lo sepa utilizar, porque tiene una rapidez y unas animaciones que es que probablemente lo convierta en el personaje más odiado del online. Y luego está Crimson Viper, que es la chica que se enfrenta a Chun-Li en la intro y Rufus, que probablemente sean de los nuevos los mejores. No solo por la buena potencia de piernas y puños que tiene Viper, que le hace una opción muy asequible, sobre todo para los primeros compases, que no requiere grandes horas para dominarla, al menos para empezar a jugar y divertirte. Y Rufus, que es más difícil de manejar, pero por el contrario, como tiene esa apariencia con las piernas y los brazos tan pequeños, no sabes, no acabas de ver hasta que no te lo aprendes de memoria cómo te está atacando, si con un golpe bajo o con un golpe alto, porque como las extremidades son tan pequeñas, basta que se agache y te haga con la pierna una patada alta, que realmente te está llegando por la cintura, y no acabas de visualizarlo hasta que no te lo has aprendido, con lo cual, controlado por la máquina y en dificultades normal plus difícil, se vuelve ya... En dificultad fácil se vuelve pesado. Yo, fácil. Yo la verdad es que al principio sufría en normal. Sí, en normal. Pero la verdad es que ahora ya en normal me desenvuelvo bastante bien y no hay ningún problema. Todo es práctica y acabar de acostumbrarte. Y sobre todo que Street Fighter 4 para muchos será ese juego que les hará decir, coño, qué oxidado estaba. Dicho esto, hablando de los personajes, el enemigo final, Seth, es un poco tongazo. ¿Tongazo? Lo es un montón, un poco no. No, es un poco tongazo, hay que saberlo ver. O sea, hay enemigos mucho más tongazos, como el joputa de Jill de Street Fighter 3. Ese sí era un cabronazo. Este Seth es un mini cabrón comparado con otros. ¿Sabes qué ocurre con Seth en el personaje enemigo final? Es que... lo que es la curva de dificultad, de repente inclina, ¡pa! Te pega un ángulo, pega un gran salto. Dices, vas muy confiado en todas las partidas y aquí es cuando te dan pa'l pelo cosa mala. Es como el cyborg de Dead or Alive, que cuando lo juegas por primera vez te cagas en su madre, pero luego de que le pillas el truco, pues no cuesta tanto. Y el problema además es que Seth tiene algunos ataques, como el Sonic Boom de Guile, el Shuriken de Ken o el golpe múltiple de Jen, aparte de la teleportación de Dalsim. Y el spinner pile driver de Zangief. Y encima te los hace encadenando. Y te lanza el Sonic Boom. Aunque a mí me recuerda más al de Sagat. Pero bueno. Te hace dos seguidos. Uh-huh. Luego aparte. Tienes la técnica esa que te absorbe por completo. Y te lanza. Pero qué bueno. Entonces al principio cuesta un poquito. Y sobre todo uno de los errores es... es defenderte con este personaje. Lo siento. No. Déjala, Freeman. No. Que suene, ha de sonar. Bajo un poquito el volumen. Suenan, pero bajito. Es que no, como la escuche, tío, no. Me niego. No puedo, lo siento. Déjala, Freeman. Lo siento, tío. Déjala. Es superior a mí. Has de asimilar. Es una parte de la Te la pongo luego para el descanso. No, déjala que suene ahora. Ya está. Pero ahora ya hablando. He cortado. No te la pongo luego mientras esto. ¿La he cortado? Lo siento de verdad, pero es que es superior a mí. No lo sientes. Si lo siento es porque lo entiendo. Como comentábamos, aparte de ser un poco tongazo, la clave está en no defenderse mucho y utilizar el focus attack que comentaremos más adelante. Pero sin duda el personaje más mortífero de todo el juego es Gouken, maestro de Ryu y Ken y hermano de Akuma. Es más incluso que el potente Sagat y Bison, que en esta entrega han venido bastante bien entrenados, con lo cual tenemos ahí que entre Sagat, que joder, es que bien llevado es una máquina, y Bison y Gouken... Luego cada uno tendrá sus personajes favoritos, pero vamos, son de los tres... más equilibrados en cuanto a potencia y potencia de combate, por así decirlo. Pero entrando ya de lleno a nivel jugable, nos encontramos con un Street Fighter 4 de una esencia ágil y sencilla y con personalidad de Street Fighter 2. Muy ágil. Aquello que todo el mundo temía es resulta totalmente ágil, la misma frecuencia de animaciones que Street Fighter 2 y mejor llevada. O sea, no hay. Si estás muy habituado a un personaje, suele pasar que te habituas siempre al movimiento de un solo personaje. Aquí no encontrás diferencia. Excepto cuatro movimientos que quizás han cambiado. Lo que es rapidez se mantiene idénticamente a las anteriores entregas. Y. Aparte de esto, de. el principal aspecto que mantiene la nostalgia, mantiene intacta y la resurge, la revive la nostalgia de Street Fighter 2 gracias a esta personalidad que bebe bastante de la segunda parte. Nos encontramos con ya detalles entrando en tema, en la profundidad jugable, como la ausencia del sistema parry, que es uno de los sistemas de Street Fighter 3 más difíciles de llegar a manejar, pero realmente el saberlo dominar es lo que diferenciaba a los niños de los adultos o a los noveles de los expertos. Básicamente consistía, en vez de moverse hacia atrás para cubrirse, era adelante para bloquear por completo el ataque y además ganar un plus de puntos que te servían para luego encadenar según qué combos. Y mención especial a el famoso Super Parry de Ken y Chun-Li que circula por internet, ese que se los para a todos, bueno, se los para a todos para luego hacerle el ultra combo final. Realmente, realmente espectacular. Trae cola porque ya lo han hecho intencionadamente, o sea, los propios desarrolladores de Street Fighter 4 ya han dicho que querían, junto con el Focus Attack, que es una especie de reversión, o al menos así lo plantean ellos, una especie de reversión del sistema parry, pues en principio es más sencillo de utilizar y más fácil de implementar a las técnicas que el jodido parry, que además tenías que calcular muy bien el timing y solo premiaba los aciertos, siendo bastante difíciles de visualizar cuando habíamos tenido éxito. Entonces era algo realmente para expertos y que muy poca gente llegaba a manejar. Entonces el Focus Attack, que se divide en tres niveles, son digamos la compensación para esos jugadores expertos que podrán volver a calcular ese timing para conseguir memorables combates. A simple vista puede parecer sencillo, que de hecho lo es, pero la verdad es que el trabajo de los desarrolladores ha sido acercar a un público mucho más amplio, el de los fans más acérrimos, y la verdad que en este sentido se nota. Sobre todo porque el tema del Focus Attack es, digamos, una especie de recarga en la que puedes absorber los ataques del enemigo y poder contrarrestarlos según cualquiera de los tres modos de Focus Attack que tengas. Es un detalle bastante interesante que al principio no se utiliza, pero que en diferentes niveles y sobre todo en el online se vuelve básico el saberlo utilizar, algo así como los counters de Dead or Alive 4, que el juego se basa en eso, o sea, el ser bueno, el empezar a ganar combates se basa en aprender a dominar estos counters. Pues aquí se basa un poquito en el Focus Attack, aunque no te obligan a ello. No es como en Street Fighter, que realmente dominabas el parry o es que no podías hacer nada con según qué personas. Aquí no, aquí al menos tienes una pequeña oportunidad para, digamos, democratizar el concepto jugable. Además existe la inclusión de los super combos y ultra combos, movimientos EX que necesitan de una barra de energía, que son, a mi modo de ver, demasiado fáciles de hacer. Hombre, sí, el mismo movimiento que todas las anteriores entregas. Los super combo que se dividen en los es una barra que se te va rellenando a medida de los ataques que vas realizando. Y tiene como pues varios niveles, varios bloques, que según la cantidad de bloques, el ataque especial, el super movimiento que hagas en ese momento, pues causará mayor daño y consumirá más o menos dependiendo del ataque. Y luego tenemos los ultra, que son los ataques más brutos, los especiales, cuya barra se rellena por golpes que recibes. Por golpes que recibes y que ya hasta llega a un máximo. Ese cuestionable, bastante cuestionable medidor de venganza, pues a medida que vas recibiendo golpes te permiten hacer ese ultra que es bastante cuestionable, porque es puede decantar la balanza de grandes combates de manera un tanto injusta, porque según cómo te defiendas y según cómo aproveches eso, claro, si haces ese movimiento final y el otro no puede contrarrestarlo, no se anticipa a él, claro, una persona que se lo ha estado currando realmente por intentar atacar, intentar ver, visualizar cuáles son los errores y fallos del contrincante, por culpa de que el otro ha estado absorbiendo ese venganza... Hombre... Yo no lo acabo de ver, y es a título, a opinión personal, ojo, más allá del análisis. Sí, sí, pero se compensa mucho con los super, o sea, los super no son realmente super ataques, son ataques más bien normales, de aquellos que encadenas con medialunas, etcétera, pero que según la esa barra causan más o menos daño. Los ultras son los super ataques que han ido trayendo las últimas entregas, que es una serie de movimientos seguidos, y que si de esa cadena de movimientos te pilla uno, pues entonces sí que se resta muchísimo la barra. Pero claro, tenemos este movimiento ultra, la venganza que se llama, que te consume mucho, pero los super no consumen tanto dependiendo de la barra. Es decir, que realmente no es un tongazo que te hagan. Yo, no, a ver, no es tongazo, pero yo no lo acabo de ver. Y eso entre el sistema de combate que se basa en prácticamente en el focus attack y en la barra super es un tanto limitado, sobre todo si ves los diferentes modos que podrías encontrar en otros Street Fighters, en el sentido de poder elegir, pues, no ya la velocidad de juego, sino el estilo de combate, personalizarlo. Incluso te podrías, creo que era en el Street Fighter 3, 2, el que podías personalizar tus combos, o sea, crear tú una cadena de combos. Claro. Resulta parco en cuanto a profundidad jugable. Está bien, tiene detallitos que gustarán a todos, sobre todo democratiza el concepto de Street Fighter, haciendo que muchísima gente se adentre en él, como lo consiguió Street Fighter 2, pero quizá aquellos que busquen más profundidad, o quizá para temas de casi profesionales en torneos, la cosa se puede quedar algo vacío. Pero ojo, eso desde ese punto de vista. Estamos hablando de que el juego es muy divertido, empezando desde el arcade clásico con los niveles de dificultad super fácil, fácil, normal, normal plus, difícil y muy difícil. El modo versus, tanto con la máquina como contra un amigo y el propio online. Y la pequeña novedad que supone un poco más de aliciente, aparte del arcade, que es el modo desafío, que no es más que tres pequeños submodos de contrarreloj, combatir contra todos en un tiempo determinado, supervivencia, lucha hasta que puedas, y lo verdaderamente interesante, que es el modo prueba, que es superar variados combos que van subiendo de dificultad. ¿Y de qué dificultad? Ahí sí que viene a ser realmente un entrenamiento de todo lo que te encontrarás luego en el modo multijugador, de cómo la gente ya se sabe los movimientos y enlaza de una manera espectacular. Sí. Los cancels, que también se mantienen los cancels, el realizar un ataque y pararlo antes de terminarlo. Aquí te enseña, con el focus attack, correcto. Aquí te enseña perfectamente a realizarlos. Y aparte de esto, el modo entrenamiento, pero a partir de aquí, ya está. Punto pelota, no hay más. No hay nada más. No hay más juegos ni... ni modos tan llamativos como los Dramatic Battles de Street Fighter Alpha 3, que eran 2 contra 1, quizás batallas por turnos, los World Tour, bueno, infinidad de modos que han ido sacando a lo largo. El tema, como bien comentas, de torneo y parejas, o vencer a un enemigo con X técnicas, combos personalizables, la selección de estilos ni velocidades. Claro, para ser un juego de lucha de hoy en día, pues tenemos lo básico, pero habiendo visto que en anteriores Street Fighter ha habido muchísimo más, no se sabe si es una de esto por esperar para un Street Fighter 4 HD Remix Turbo FX, por ejemplo, o Street Fighter 4 Turbo, no se sabe bien, pero resulta algo parco en cuanto a modos de jugabilidad. Vale que la jugabilidad es muy divertido, vale que en online puedes disfrutar muchísimo, sobre todo con tus amigos, pero se antoja escaso a nivel de dificultad, más allá de pasarte el arcade las veces que sea posible en difícil. Que ojo, que si te planteas ese reto, tienes horas y horas para rato. Según tu nivel de dificultad, si vienes de pasarte con una mano Street Fighter 3 Third Strike, pues la verdad es que te va a resultar bastante sencillo. Y así nos lo han hecho saber bastantes de nuestros oyentes. La clave de la diversión en Street Fighter 4 radica en la rejugabilidad, no tanto en el número de opciones, el número de posibilidades, sino en la rejugabilidad, porque es un juego que a la par es divertido, es entretenido y vicia. Entonces no, ahí está pero su es, clave. Es en lo que se basa cualquier juego de lucha, se basa eso. Los juegos de lucha te los pasas en 5 minutos, como quien dice, una vez te has pasado el modo historia de esa persona, y luego es volvértelo a pasar o en todo caso conseguir logros. Pero la verdad es que eso no le salva, que la jugabilidad sea muy buena y que sea divertido, no le salva del tirón de orejas de tener más modos que hoy en día en los juegos de lucha, es que son básicos, es que Soul Calibur 4, por poner un ejemplo, ¿vale? Que tiene la torre de almas, creo recordar que se llamaba, pero pequeños alicientes que supongan más allá del propio modo, por si no quieres estar todo el rato combatiendo, pero que bueno. Y así casi que para terminar la parte de jugabilidad, la tan típica discusión mandos Play 3, mando PS3, ¿cuál es mejor? A nivel personal, ahora tocaré mi experiencia con el mando de 360, que la cruceta siempre se conoce que para lucha no. Es patética, es insufrible y huir de ella. Pero se controla muy, muy bien y a mí me ha sorprendido bastante. Y ojo que era de los que no lo veían con buen ojo el stick, el joystick de la 360. Movimientos que realmente los coge muy bien porque es un stick fuerte, firme, que no se te escapa fácilmente una diagonal y se te rompe la cadena, sino que la rapidez la acabas cogiendo el truco y sorprende mucho que te acabes realizando esos combos con el stick, con algo que no tenías tan habituado para nada. Hay mucha gente que está empezando a opinar así, pero creo que es más por acostumbrarse. Yo realmente no estoy de acuerdo. Creo que no se controla bien, sino que simplemente se controla con el mando de 360. Y también depende del enemigo, porque también cada enemigo tiene... Perdón, del personaje. Cada personaje que controle, tiene sí. diferentes movimientos. Claro, los medialunas... Por ejemplo, Kami, que tiene las medialunas rotadas unos 45 grados, en vez de hacerlo horizontal, siempre lo hace con esa diagonal. A mí era uno de los personajes que más me gustaba llevar por estilo de lucha y se me antoja más complicado de lo habitual llevando el mando de 360. Sí, en ese sentido, la versión de Play 3 aquí gana, no solo por el mando, sino por además el online gratuito. Correcta. El único inconveniente, yo lo sé porque he probado la versión de PlayStation 3, son los tiempos de carga, que son bastante largos. Dura mucho. Es recomendable más. Instalar el juego. No requiere instalación, eso ya es un punto a favor de Capcom, que últimamente siempre la ponía obligatoria. Aquí no, pero sí que yo personalmente lo recomiendo. En ese sentido, concluyendo, el tiempo es el que verdaderamente juzgará a Street Fighter 4, como todo juego de lucha. Atrás quedan los gloriosos y excelentes Street Fighter Alpha 3 y Street Fighter 3 Third Strike, opciones que como producto engloban más profundidad que no calidad, que se mantiene. Pero Street Fighter 4 tiene todo para triunfar y así lo está haciendo. Ha sabido dar en la vena de la nostalgia. Veremos también si consigue impactar en la de la fidelidad. Los méritos los tiene, pero a nivel jugable, a nivel de opciones, podía haber sido más. Y creo que aún hay margen para que lo que nos ha divertido tanto aún pueda mejorar, para que lo acabe de bordar. Por todo esto, último nivel le da Street Fighter 4 una nota de 80. Pero antes de pasar al análisis de Resident Evil 5, tenemos que comentar lo que Freeman nos ha dicho antes así de pasada y a lo mejor se os ha escapado. Y es que tenemos preparado un concurso de Street Fighter 4. Gracias a la gentileza de Koch Media, que son los distribuidores del juego en España, pues nos van a facilitar 5 copias del juego en su versión Xbox 360 para sortear. Entonces nosotros hemos propuesto un concurso que pretendemos que sea original, que mucha gente participe y que la gente sobre todo se lo pase bien. Así pues, para participar ya pondremos todas estas normas escritas en web, en el foro, o sea que tranquilos, ahora no hace falta que toméis papel y lápiz. Pero en definitiva, tendréis que, si queréis entrar en el sorteo que haremos nosotros, obviamente, tenéis que coger las portadas del juego, mirarlas por internet o mirarlas en la tienda, o que un amigo os deje el juego, lo alquiláis. O las portadas que os pondremos en la noticia nosotros, para que las veáis. Exacto. Pero que vamos, el medio lo podéis conseguir como queráis. Son las portadas de los personajes en la carátula, haciendo un ataque, pues de Ryu haciendo un Kame, Chun-Li así en posición de fuerte, de combate. Te voy a liquidar. Bueno, pues os tenéis que hacer una foto, o un dibujo, o algo artístico que sea pues una imitación de estas portadas. Lo suyo sería pues una foto y luego la retocáis con Photoshop o lo que sea, o lo dibujáis con acuarela o lo que queráis y nos lo enviáis. Entonces, lo que nos guste más, lo que sea más gracioso, lo más original. Lo más original, sobre todo, lo que premiaremos es pues esa vena artística o original. O la técnica, si alguien sabe de mucho, pues ya veremos. Como hay 5 copias, pues valoraremos un poco de todo. Ahí está un poco lo que vosotros pues penséis que nos puede gustar o que puede gustar a la gente, porque también luego los ganadores obviamente aparecerán en la web, la gente los verá y podrá ver vuestra creatividad, vuestra creación de pues eso, vosotros imitando a Ryu o imitando a Chun-Li o imitando a otro personaje de Street Fighter con el logo Street Fighter, con lo que queráis. Ahí, pues. Sobre todo se premiará lo más carismático. No os planteéis, no, es que yo no sé dibujar. Bueno, quizás no sabes dibujar, pero te pones, yo qué sé, 4 papeles, lo haces tremendamente bien y resulta muy gracioso, puedes participar. Lo importante es que participéis. Exacto. Que no se sabe por dónde irá el sorteo. Cuanto más participéis, más ganas le dediquéis, más opciones. Es un Street Fighter 4 para 360, que os puede salir por la patilla gratis, y sorteamos 5 copias, así que chicos, intentadlo, participar, estad atentos a la web y al foro, porque pues os daremos margen para que os lo penséis y lo llevéis a cabo con suficiente tiempo, así que pues eso, atentos, porque el concurso puede ser la más divertido y todos nos podemos reír, y bueno, pues los ganadores se llevarán un juego por la cara. No tengáis vergüenza. Y desde aquí un saludo a la creadora de la idea, que fue Yuri. Como siempre, un toquecito de originalidad. Con esto, la breve pausa y empezamos el flameo. Promete el inicio de este Resident Evil 5, tanto en música como en producción, como esa intro inicial. Plantea buenas formas de una promesa que se pierde en el horizonte de la estepa africana, tristemente. Iniciamos el análisis de Resident Evil 5, ajenos a la polémica, ajenos al eterno debate Jack and Sino de Resident Evil 4. Resident Evil ahora es lo que inició Resident Evil 4, un juego de acción, y a partir de esta premisa es lo que va a continuar Resident Evil. Nada de jugabilidad del 2, del 3, del Code Verónica. O sea, Resident Evil 4 es lo que se empezó. O sea, Resident Evil 5 es lo que se empezó en Resident Evil 4 y por aquí continuaremos. Dicho este matiz, empezamos a analizar para que sepáis por dónde irá el camino de este Resident Evil 5, que supone una vuelta de tuerca de lo planteado anteriormente, Resident Evil 4, pero quizá la vuelta de tuerca no ha sido en la dirección correcta. Empezando por un guión que, alto y claro, es patético. Es, la verdad, bastante, bastante triste por el hecho de que es lo mismo de siempre, pero peor. O sea, es como la representación de la triste película de Resident Evil The Generation, pero llevado a videojuego con ciertos toques de vergüenza ajena, suponiendo una excusa pobre e insípida para disparar y pegar tiros. No es más que eso. Aunque sean personajes que conocemos, aunque sea una saga que conocemos, todo el guión y toda la trama no supone más que una excusa para simplemente eso, disparar y pegar tiros. Por mucho que os pueda parecer, no es meramente superficial, es vacío de contenido. No hay nada detrás que no se viera mejor desarrollado en Resident Evil 4 con el tema de las plagas y los españoles. Va mucho en la línea el argumento, el guión, la historia de Resident Evil 5, de la película, tú decías Resident Evil The Generation, pero yo creo más en la película Resident Evil Extinction, una película hollywoodiense, una película de acción que te entretiene pero que ni profundiza ni te dice nada que no esperes desde el primer momento, ni te aporta nada a la saga, ni a los personajes, ni nada. Te entretiene, está ahí, es espectacular y punto. El tema está en que si el juego se llamara Africa Terror y fuera una nueva franquicia, pues dirías, bueno, no está mal, es una excusa como pueda ser Dark Sector o Gears of War, y ya está, simplemente pues para pegar tiros, y no le das relevancia. El problema es que hay un 5 detrás de ese nombre, pues viene de unos anteriores que ya han sentado una base, unos nombres y unos personajes, como es para todos conocido, Umbrella y Chris Redfield, en este caso. Aparte que nos acompañaron un nuevo personaje, la femenina Shiva. Pero en este caso, los personajes conocidos de la saga, Chris y los que aparecen, que no vamos a spoilear, son solo un skin de lo que fueron. O sea, no hay nada en su interior que haga recordar lo que fueron, sobre todo Chris Redfield de la primera parte de Resident Evil, y eso que tampoco fueron gran cosa. O sea, no eran un personaje con una profundidad dramática del estilo de Lucas Cage de Fahrenheit, ni mucho menos, pero al menos sí tenía ciertos detalles identificables. Pero es que aquí realmente no lo conoces, o realmente ha pasado mucho tiempo, ya ha madurado tremendamente como Leon. Maduró del pipiolo de Resident Evil 2 a el machote yo me cargo a toda España yo solo de Resident Evil 4, o no se entiende muy bien, aparte que no veas cómo se ha amazado el cabrón, que tiene un brazo que ocupa toda la pantalla. Pero básicamente son peleles de acción a los Steven Seagal rejuntados en esa excusa llamada pues Resident Evil 5. Pero lo peor de todo no está aquí, no radica aquí, sino que se cargan y explican detalles de la trama de Umbrella de una manera burda y desdibujada, a la par que desaprovechada. O sea, nadie esperaba la profundidad argumental de Resident Evil Code Verónica, ni mucho menos, pero es que no llegan incluso a la normalidad, que te podía dejar indiferente o no, pero al menos tenía más chicha, estaba más mejor llevada que Resident Evil 4, que aunque te pareciera irreal de una persona va a rescatar a la hija del presidente, bueno, al menos era bastante más llevadero, los personajes secundarios que salían tenían más importancia, había más repercusiones en la trama, aparte de que también era más largo, pero es que la trama es típica y ni siquiera aprovecha los tópicos. Pero es que lo que no tienen perdón es lo que han hecho con varios personajes de Resident Evil, que es que de verdad, es que se los cargan, y había explicaciones que podían llevar a metas más que novedosas o a metas de calidad, y es que parece que lo estén haciendo gente o que lo hayan hecho gente que jamás haya jugado o que no conozca la historia de Resident Evil, porque es que es como si fueran personajes totalmente nuevos, de historias totalmente diferentes, ajenos, y nada. Ah, lo que hice en el pasado, yo no estaba allí. Es como si fuera un spin-off. Te sigue un poco dentro de la trama que es Resident Evil, pero totalmente independiente, incluso dividida. Ya le avisaron los de Capcom que en esta entrega se iban a cargar muchas cosas y que iba a ser un punto de inflexión, un punto de aparte en la saga. A ver, que a nivel jugable dices, vale, no pasa nada, yo los planteo en el 4 y no hay problema, pero es que a nivel de guión no te lo puedes cargar de esta manera. Es que sobre todo un detalle de la trama que muchos estábamos esperando y el cómo lo cuentan es de vete a paseo y vete a tomar por culo, en serio, por cargarte de una manera un referente de guión que tenías ahí, que podías aprovechar tan bien y que te lo has cargado de esa manera. En serio, tristísimo. Y siento no poder dar más detalles, pero es que claro, es un detalle de la trama que mucha gente tendrá que descubrir. Lo más interesante es el registro de acontecimientos de la saga en el modo biblioteca y cómo se va representando este a modo de pequeñas citas históricas entre pantalla y pantalla de carga. La verdad, eso es lo mejor. Sí, pero lo mejor sin duda. Cierto. Los textos de eso, que te lo puedes leer todo en el modo de biblioteca y ya está. Te enteras de todo, de la saga. Sí. Tienes el juego para jugar y la historia para leerla. Sí. Y listo. No te tienes que preocupar por lo que te cuentan en la historia del juego. Dicho esto, entramos ya en el apartado gráfico, que sinceramente estamos ante uno de los mejores de la generación, aunque sea multiplataforma. No, aunque sea no, o sea, siendo multiplataforma, o sea, cierto, grande como, matiz, grande, muy buena el apunte. Es como algo que incluso le eleva más todavía. O sea, siendo multiplataforma, chapó lo que han conseguido aprovechando ambas máquinas. ¿Se ve mejor en 360? No. Sí. Los colores son los que se diferencian, pero técnicamente son exactamente iguales. ¿Sabes en qué falla? En tema de sombras y en tema de reflejos. El agua en Play 3 no tiene nada que ver con el agua de... Sobre todo el escenario que hay, tema de agua. Yo creo que la diferencia es mínima y se nota más en colores, en profundidad, sí, de color. Sí, quizás estamos hablando de un 1,5%, pero que bueno. Lo único destacable, incluso diría yo, que es que la versión de 360 tiene el VSync desactivado. Y las FMVs hay un tiring bastante pesado. Pero eso si lo pones a 1080p, a 720p, no hay ningún problema. No, a 720p. Problema. Yo juego a 720p. Sí, sí. Pues yo no he visto nada. No tiene VSync, entonces se nota que el frame rate es el mismo. O era al revés, o era a 1080p. Era al revés. A 1080 es cuando fallaba, pese a que te pone que acepta 1080, es donde te falla. No, yo juego a 720p y no he tenido VSync, que es unas cosas que me han molestado más, porque las FMVs están muy bien planteadas, tienen una gran puesta en escena, en Capcom últimamente en esto, chapó, y pues en la típica línea que te corta un poco la imagen de vez en cuando es como, lástima. Bien comentas que en ese sentido Capcom ahora mismo es la reina de las FMVs en esta generación. Es alucinante lo que hacen con los motores para representar la historia con unas animaciones y cámaras tan cinematográficas y tan pegadas a la acción que realmente dan unos momentos tremendamente espectaculares, no solo de combates cuerpo a cuerpo, que a veces incluso parece Devil May Cry, de las flipadas que hay, sino de diferentes escenas y cámaras muy cinematográficas, en el sentido de que se nota como si estuvieran grabadas de verdad, pues esa grúa que gira, que se empalma con el helicóptero, que empieza a sobrevolar el agua y se ralentiza en el momento de acción cuando se choca con algo. Te voy a contar una curiosidad con respecto a esto de las cámaras, porque ahora como en el trabajo estoy aprendiendo sobre eso. Yo también. El tema cámaras, para que la gente que no sepa nada de 3D, es curioso porque muchas veces para que parezca real la cámara... Tienes que hacerlo mal. Como... Sí, pero ¿sabes cómo, lo que se suele utilizar, lo que la gente de 3D suele utilizar? Un joystick. Entonces maneja la cámara como si la llevara pum, pum, pum, y va moviendo el joystick como ahora aquí, ahora arriba, ahora avanzo. Entonces llevando el joystick es como si llevara la cámara, entonces queda como más realista. No una cámara recta, perfecta, ni sí, uno, de hecho, girando 90 grados, ni cosas, no. O sea, no. Hoy mi profesor me ha dicho exactamente eso, diciendo, tío, no pegues la cámara, no le hagas un constraint al punto de interés que quieres enfocar, porque entonces te sale perfecta y el movimiento es irreal, parece 3D. Muévela tú manualmente, porque así le das ese sentido de que tú lo has estado grabando y que no lo has pegado. Pues si te quieres apuntar a este truquito, utiliza un joystick. Mira, está guay, pues sí que lo probaré, porque ahora estoy con las cámaras del corto. Mira. Bueno, tema aparte, que nos vamos por las ramas. Gráficamente, yendo apartado por apartado, pues iluminación quizás es lo que más destaca. De verdad, gran candidata, a la espera de lo que salga, gran candidata a iluminación del año. Porque por fin es muy difícil ver HDRs conseguidos en consolas. HDR, hablamos del efecto de simular en la retina humana cuando miras un oscuro y miras de repente a la luz que te quema la imagen. Pues aquí está muy bien conseguido, sobre todo en el principio, en el que estás en el poblado africano, hay el sol picando duro y se nota ese amarillo intenso, casi blanco, que abraza pues todo el escenario. Luego, en cuanto a modelados, también son destacables, sobre todo los protagonistas. Los protagonistas es una pasada. Destacan por el resto, por encima del resto. Sí. En los zombies o infectados o whatever, lo que sean, pues destacan bastante los detalles de su infección, de su mutación. Ahí sí que destaca bastante, pero el resto de modelado es bastante simple. En cambio, en los protagonistas destacan todo. O sea, tanto el modelado general del protagonista como los detallitos que tienen de ropa, de equipamiento que llevan, de pelo, incluso gesticulación, etcétera. Luego, en cuanto a físicas y interacción con el entorno, no destaca el juego. No, en lo que sí destaca es en tema de explosiones, sí, efectos de partículas, efectos de viento, polvo, destrozar humo, elementos, humo. Se nota una volumétrica muy bien realizada, que se implementa muy bien con el escenario, teniendo mención especial un escenario en el que llueve. La interacción con la lluvia está bastante bien conseguida, aparte de la recreación de grandes escenarios con grandes monstruos, con muy buenas animaciones dentro de él, sin suponer alguna limitación, alguna por escenario o por tamaño. Incluso la escena en la que vas en un jeep atravesando la estepa, también un detalle gráfico más que contundente. O el escenario de la mina, también por grandeza y por representación de enemigos sin inmutarse, consigue mostrar pues un aspecto gráfico en conjunto muy sólido. Destaca en iluminación y en detalle de personajes, aparte de algunos efectos volumétricos y demás, pero en conjunto la verdad es que es tremendamente sólido. Pasando al apartado sonoro, también casi excelente, podría decirse, o incluso excelente, destacando la gran variedad y representación de Wild Sounds. Esa repercusión de impactos en diferentes materiales tremendamente variado. Y además el grandísimo detalle, pero tremendo, que es el de que tu personaje de apoyo, según lo cerca que estés y hablando con él y que él te hable, pues hablarás de una manera u otra. Me explico. Si estás muy lejos, lo oyes como si fuera por walkie-talkie, con esa niebla y ese efecto de ruido, y si lo tienes dentro, pues lo oyes. O sea, si lo tienes cerca, pues lo oyes al natural, directamente escuchándolo por su voz y directamente por donde te esté viniendo. O sea, si lo juegas en 5.1, pues realmente viniéndote por donde toca. Y muy bien representado, sobre todo por el tema de enemigos que muchas veces te atacan por detrás. Vale la pena bastante, pues lo que siempre comentamos, el 5.1 para situarte en escena verdaderamente, y lo consigue de muy buenas formas. La banda sonora, aunque es un tanto diferente, analizándola punto a punto, denota buena calidad, buena representación según los tipos de escenarios. Es extensa. Sí. Se nota quizá muy el estilo de hazme música para África. Y hacen pues tambores y más que una música que se entrelace bien con la jugabilidad, pues se nota un poco algo que criticaba a Tommy Talarico en su conferencia, de que muchos desarrolladores es un quiero una música de Rusia, pues ala, coros y grandes orquestas. Quiero una música de África. Demasiados tópicos más que intentar ir un poquito más allá. Pero que bueno, en conjunto, buena realización, y el apartado sonoro a nivel técnico, la verdad es que está muy muy bien llevado. El doblaje es muy bueno en inglés, eso sí. El doblaje es exquisito. Además, lo bueno o lo menos malo de que esté en inglés es que así la sincronización labial es perfecta y la verdad que los personajes ganan en credibilidad. Sí. Y entramos ya en el apartado que va a traer más polémica. Aquí es donde más de uno se nos va a tirar a la yugular. Lo siento, podéis venir de 10 en 10. Que es el tema de que Resident Evil 5 en conjunto y a nivel jugable supone un Resident Evil 4 menos... O sea, Resident Evil menos 4 HD. Nos explicamos. Explícate, porque yo no lo entiendo. Que planteó Resident Evil 4 en HD, pero menos, peor hecho que Resident Evil 4. ¿Por qué? Porque es una vuelta de tuerca al concepto de juego de acción, pero una vuelta de tuerca mal llevada. ¿Mal llevada por qué motivos? Ostras, parece que tenemos una llamadita. Mira. A ver, un segundito. A ver quién nos sorprende llamando. A ver, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Golden. Muy buenas, Golden. Te comento, vamos justos de tiempo, así que breve, por favor. Espero haber caído en Resident Evil. ¿Sí? ¿Sí? ¿He caído en Resident Evil? Sí. Bien. Bueno, comentar básicamente, no sé si lo habéis comentado ya, el tema de la nueva línea que va a sacar de Resident Evil, la clásica, para Wii. Van a no, pero esto es análisis de Resident Evil 5. Sí, sí, pero bueno, lo estoy dando de base para un comentario que voy a hacer sobre el 5. Didi. Breve, por favor, dime. Vale, breve. Yo he jugado 5, he jugado este fin de semana y bueno, yo creo que la coletilla de horror no se la encuentro. No. Cierto, sí. Es un juego de acción, el survival horror ya no está y creo que ha sido una respuesta a la evolución de los tiempos. O sea, los nuevos, buscar nuevos jugadores sobre todo. Cierto. Y precisamente eso es lo que voy a la línea de lo que acaban de anunciar esta semana con la vuelta de los clásicos a Wii, con bueno, Zero y Resident Evil 1. Pues buen apunte, la verdad es que no suponen ninguna novedad a lo que ya hemos comentado. Sí, no supone una novedad, pero... No, me refiero a lo que ya llevamos comentando. Ah, bueno. Pues... Me voy a llamar en un programa diferido. Pues sí, la verdad. Sí. Pues, se agradece la llamada. Gracias, Golden, por el apunte y gracias por la llamada en este sí, programa en diferido. Bueno, yo quería decir eso solo, que tengo la esperanza de que el survival horror vuelva a Resident Evil. Uy, espera, sentado. No, si estos clásicos de Wii llegan a venderse bien, sería una manera de testear cómo acepta el jugador moderno, el jugador que no jugó en su día a estos survival, el retorno de los mismos. Pero bueno, si lo adaptan a la acción, será eso. Serán juegos de acción. La gente es lo que, como tú has dicho, ahora está buscando. O sea que por ahí van los tiros. Pues muchísimas gracias por el apunte, Golden, y buenas noches. Venga, buenas noches. Vale. Tú mismo lo estás diciendo, Freeman. O sea, esto es acción, esto es lo que ya presentaba Resident Evil 4. Sí, pero es mala acción. O sea, es una acción llevada que en Resident Evil 4 era mucho más amena, más variada, más divertida, con mejores intersecciones de los Quick Time Events, con más variedad de situaciones que aquí brillan por su ausencia en más de una ocasión. Aparte de que han incluido un sistema de cobertura a los Gears of War, pero que se activa solamente cuando aparece el botón para hacerlo en pantalla. Yo lo he encontrado 3 veces. Sí, sí, 3 veces. O sea, simplemente es cuando el escenario te lo permite porque ya está diseñado para aprovecharte del sistema Gears of War, lo cual le resta frenetismo y ritmo porque simplemente te tienes que apostar. O sea, si no te pones con el sistema de cobertura, te van a fundir. O sea, no puedes salir porque estás en una calle completamente vacía con 5 francotiradores al fondo y como no te pongas ahí, ya está. Simplemente te pones, sacas el francotirador, pegas 5 disparos y ya está. Y dices, me has intentado hacer algo diferente y original con este sistema jugable porque de verdad me acabas de cortar el rollo a nivel jugable. Esto pasa en diferentes ocasiones. Luego, si además le añadimos que el juego ya de por sí añade miles de barriles explosivos, pues... Muchos. Es un juego de acción con muchos barriles explosivos. Y muchos zombies, mucho para matar y mucho para disparar con una munición que escasea en los primeros compases de juego, que te obligan a utilizar el cuchillo y los combos de golpes y super puñetazo de gris con brazaco de que es como mi tronco de grande. ¿Qué dices? Las de pegar 20.000 disparos al zombie y luego con un puñetazo a veces lo dejas. Sí, lo dejas cao, pero bueno. Pues vale. Más allá de todo eso, lo que comentamos en conjunto, es que le falta esencia, le falta chicha, aunque el juego es muy divertido, como juego de acción resulta solvente y ya digo, ameno, querer conseguir trasladar la esencia de Resident Evil 4, pero de una duración más corta y menos inspirado, porque los puzzles, seamos sinceros, son totalmente insípidos y muy poco inspirados. No hablamos de, hostia, me tengo que guardar esto para poder utilizarlo más adelante. No, es un, ahí va, me he encontrado una llave, ahí va, me cargo dos zombies y ahora tengo una puerta para abrir. ¡Oh, qué grande! Es como si no hubieran puzzles. No, no, o sea, te da la sensación de, uy, sí, estoy tocando teclas, estoy tocando reliquias o estoy moviendo ladrillos en la pared, pero me da igual, si no hago eso no puedo hacer nada más y no tengo que pensar, salvo un pequeño puzzle de los espejos, de utilizar espejos que no son espejos, pero lo comentamos para no spoilear. Salvo eso, y que tampoco va muy allá, no hay muchísimo más. Con lo cual, es eso, es disparar en situaciones que ya hemos vivido en Resident Evil 4, pero que en conjunto son menos desarrolladas y variadas. La novedad en este aspecto, y aquí ya entrando en terreno del personaje secundario, es el cooperativo. Nosotros llevamos a Chris Redfield, llevamos al protagonista Mazas, pero vamos acompañados de una inteligencia artificial, de una chica autóctona, Shiva, una chica muy maja, por cierto, que, pues bueno, puedes jugar con otra persona y tu amigo, tu compañero, tanto online como a pantalla de partida, puede llevar ese personaje haciéndolo mucho más divertido, por supuesto, o puede llevarlo la máquina, la inteligencia artificial, en ese aspecto. Funciona bastante bien en cuanto a que no molesta, tampoco te ayuda excesivamente, en algún momento puntual. No hace las cosas por ti. No hace nada, digamos, está ahí, no molesta. Algunas cosas sí que las hace bien, por ejemplo, cuando tiene que ir a buscar un objeto o abrir algún interruptor y va ella sola, porque tú no puedes alcanzarlo, entonces ella se cura, como es más pequeñita, más ágil, pum, pum, pum, y eso sí, lo hace ella perfectamente, no se encalla, no se va a quedar ahí pensando qué tiene que hacer, sabe que lo tiene que hacer, son eventos scripteados que funcionan muy bien, pero luego en cuanto a combate, pues bueno, tienes un par de instrucciones para definir el tipo de actitud que tome. Un par no es una frase hecha, ¿eh? No, es sí, un par, o sea, atacar dos. Y cubrir, son dos. Que ahí sí que, pues bueno, no sé yo qué hace, mejor que no hubieran puesto las opciones porque... A ver, si son necesarias porque, por ejemplo, en atacar directamente va al arma más potente que tenga en el inventario y te funde la munición a base de bien, y en cubrir, pues va con la peor arma que tengas en el inventario y no la cambia hasta que funda la munición. Es decir, está rodeada de 5 zombies, tiene la escopeta en el inventario, pero la tienes en cubrir, y te coge la pistolita y está la pistolita hasta que funda los 50 cartuchos de pistola que tiene. La pones a atacar y como tiene la ametralladora, no te coge la escopeta, que es la que iría bien. Encima no te da la opción de decirle qué armas quieres que utilice en cada momento, lo cual es un error, porque con ese pequeño detalle el juego ya se haría un poquito más llevadero. Aparte de que el menú es interactivo en in-game, es decir, dentro del propio juego, un poco a lo no a lo de Dead Space, pero sí que con la cruceta puedes elegir pues las armas, ya sea arriba, abajo, izquierda o derecha, las armas, elegir las 4 armas que tengas en el inventario y que te sean más útiles. Pero bueno, el personaje controlado por la IA no supone ninguna rémora, en el sentido de que si tú, por ejemplo, te vas corriendo hacia la puerta directamente, sudando de ella, pues esquiva bastante bien a los zombies, no le atacan los 5 de golpe y se la comen, o sea, en plan que tienes que esperarla. En ese sentido se desenvuelve bastante bien y para pasarte el juego en el menor tiempo posible, pues no supone ninguna lacra, lo cual ya es un pequeño añadido y punto positivo. Lo bueno aquí es que en el cooperativo pues ya te implicas más en que ella tenga munición, pues que en los municiones que estés escogiendo tienes la opción de darle parte de tu munición, de pedirle munición. Y además que los mismos niveles están diseñados para un cooperativo. Típicas palancas que tienes que mover uno por un lado y tu compañero por otro. Puertas que se abren si los dos pegáis una patada fuerte. Entonces ahí os tenéis que solicitar el uno al otro para realizar la acción. O bien, es el caso que funciona bastante bien, que es el hecho de que ya te cure en casos de que estés muy mal herido, no te puedas curar con las hierbas, pues ya te pega un chute de hierbabuena y te saca del apuro. Está bien la animación y la representación de cómo se toman las hierbas, por fin lo hemos visto como si fuera un aerosol. Y sí que funciona bien en ese sentido. Pero aquí de nuevo entramos en otro problema, que es que al principio, sobre todo, el conjunto resulta un tanto retante y el ayudarte de ella y el apoyarte en ella, pues sí. Pero a poco, a medida que vas evolucionando las armas y vas consiguiendo mejores armas, pues ya te empiezas a desentender un poquito de todo lo que supone estar acompañado por el personaje. Además que le puedes dar las órdenes de que utilice tal arma o utilice tal munición en según qué momentos determinados. Otra cosa que no se entiende, que parece que nos han tomado por tontos, es que han eliminado al buhonero de Resident Evil 4, al de Welcome, que te abría la ¿sabes? Te abría la chaqueta en plan, como si te fuera en plan exhibicionista. Pues lo han eliminado poniendo un menú anodino entre nivel y nivel, y encima cuando te matan, es decir, si te matan pasas por el menú de compras para poder comprar todo lo que quieras, vender lo que te sobre, y ala, es uy, este enemigo me ha matado, pues nada de volverlo a intentar con lo que ya tenías, no, ahora tuneate un poquito más. Ojo, que no puedes comprar munición, que es lo que más te hace falta. No puedes comprar munición. Pero puedes comprar munición de lanzagranadas. Sí, bueno, con lo cual, o sea, y el lanzacohetes también que hay, sí, y tal, pero lo que es munición de pistola y metralleta no. Entonces ahí te compras la arma, pero luego tienes que buscarla durante el juego. De todas formas, el dinero escasea, aunque yo he encontrado e ideado un método para conseguir munición infinita. El de cooperativo. Sí, el de cooperativo con huevos podridos, y conseguir 400 huevos podridos que los venden si te dan un millón de esto. Ah, no, había uno que si un compañero se conectaba online, él guardaba la partida, el otro no, te pasaba munición, hacía una especie de... No, es eso, pero con un segundo mando, haciéndolo tú dentro de tu consola, sí. y con huevos podridos en vez de con munición, que te dan 2.000 de oro por cada uno. Lo hice el otro día y ya está, ya tenía la Magnum al límite. Ojo, el juego en nivel normal al principio no está mal, pero donde de verdad es una delicia es en difícil... Con munición infinita, la Magnum, el Bazooka, es ahí donde se disfruta como verdadero juego de acción. Porque te confías, vas bastante más kamikaze, vas bastante más rápido, y entonces hay momentos en los que te sorprenden y se puede disfrutar más. A título personal, hay gente que ese tipo de jugabilidad, pues, que le dará igual. Pero bueno, tenemos igualmente el tan caso criticado de que no puedes apuntar mientras caminas. Eso por estilo de jugabilidad no se echa de menos, porque si además pudieras moverte, el juego ya es que sería... Si ya supone un paseo más de una vez, ya es que sería totalmente insulso. O sea, hay que saber relacionar bien qué hacer y qué contrahacer por otro lado. No obviamente dártelo todo, sino contrahacerlo. El problema es que los enemigos, además, los enemigos finales son clavados y menores que Resident Evil 4, o sea, hay menos. Y además, el tipo de cómo te los cargas es clavado. Incluso el bazooka se utiliza de la misma manera. Es que, en serio, no supone ninguna novedad hasta ya, en ocasiones, un tanto cansino. Tiene algunos alicientes como los trajes y las figuritas para los fans más frikis, o el hecho de llevar... cuando elevas mejoras un arma hasta el máximo, pues te dan la opción de comprar la munición infinita. Luego pues tienes varias puntuaciones que puedes mejorar tus puntuaciones para conseguir pues mejores rankings online, tus puntuaciones de cada nivel. Es un juego que también es carne de logro, hay algunos logros bastante originales. Pero en conjunto es menos variado, inspirado y novedoso que Resident Evil 4, y eso supone una lacra. No obstante, tiene el modo mercenarios que desbloqueas una vez te pasas el juego, que es muy divertido y más en cooperativo, pero no resulta suficiente para suponer un gran aliciente. Que ojo, yo el juego me lo he pasado tres veces. O sea, me lo he pasado tres veces, le he dedicado unas 25 horas, 15 la primera vez, 5 la segunda en modo normal y 5 la tercera en difícil con Magnum y munición infinita. Me he divertido, pero eso no le salva de los errores jugables, de que sea peor juego que Resident Evil 4 y que en conjunto, desde el punto de vista analítico, pues suponga un mal camino hacia el que lleva Capcom la saga. Lo planteó muy bien en Resident Evil 4. Tenía maneras de abordarlo en Resident Evil 5, pero no haciéndolo peor que con lo que revolucionaste. Ya tenías. Si algo funciona, puedes mantener la fórmula, pero llevándolo un paso más, no un paso hacia atrás. Es que este Resident Evil 5 parece un Resident Evil 3.5, por estar como a caballo, no encontrar una fórmula, un verdadero camino. Joder, lo tenías en el 4. Pero aquí, entre el tema de puzzles insípidos, peor historia, más corto y demás, se desdibuja lo que habías planteado tremendamente divertido en Resident Evil 4. No ha habido ningún tipo de evolución, que se tiene que exigir un mínimo de cambio, un mínimo de mejora a tiempo. Pero bueno, es eso mismo, es un juego que se te pasa muy divertido. Si en esos detalles no te fijas y te dedicas a divertirte, pasártelo bien. El cooperativo, sí, por ejemplo, como es la caña. Como Dark Sector. O sea, Dark Sector es un juego tremendamente divertido, pero de ahí no lo sacas. Claro. Pues este Resident Evil 5, parecido. ¿Con más dosis de superproducción? Sí, pero precisamente por ser una superproducción, se le ha de exigir más que otro juego con menos medios, más modesto, que simplemente quiera asomar la cabeza. Resident Evil no está asomando la cabeza. Resident Evil tiene todo el cuerpo fuera y desde hace tiempo tomando el sol como le da la gana. O sea que se han dormido en los laureles y es una pena, porque es que tienen muy buenos detalles y el juego en conjunto de verdad es un casi una opción obligada para todos los amantes de la acción. No así para todos los amantes de la saga, pero que bueno, vais a disfrutar a nivel de acción. El modo mercenarios es una maravilla y en cooperativo os lo aseguro que sí. Más luego tiene el modo muy difícil, que ahí sí que verdaderamente es un reto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos comentar? Ya está, es la hora. Ya está, es la hora y supone... Supone una lástima como desarrollo videojueguil, no así como experiencia, de verdad. Hay muchísima gente que se va a maravillar, que lo va a disfrutar, y así es. Pero lo que hay es el juego, y del castigo no se salva. No por ser ajeno a la saga Resident Evil, en absoluto, sino por haber sido peor juego que Resident Evil 4. Hace Resident Evil 4 con los gráficos del 5, ahora mismo, y es mejor juego. Ya solo con eso, aun ser la misma historia. Os lo aseguro. Pero aquí, sintiéndolo mucho y por todo lo que hemos comentado, último nivel, le da una nota a Resident Evil 5 de 70. Señores, hasta aquí el final de este especial Capcom. Seguro que nos llueven de todos lados, pero bueno, que vengan. Hora de despedirse, señor Fukui. Muy buenas noches. Buenas noches, Freeman. Buenas noches a todos los que nos habéis escuchado en diferido. Gracias por estar ahí, por escucharnos como siempre, por descargar nuestro humilde podcast, por visitar nuestra web Último Nivel. ¡Que no es humilde! Ultimonivel.net. Por visitar las comunidades online donde Último Nivel tiene presencia, en Facebook, en Last.fm, en Steam, en el Live, en PlayStation Network, etcétera, etcétera. Y nada, la semana que viene más, diferente. Hoy pues hasta aquí hemos llegado, ha estado bien. Y bueno, yo me quedo con la experiencia de ambos juegos, que la verdad Street Fighter 4 me ha gustado por devolverme a lo que sentí con Street Fighter 2, y Resident Evil 5 me ha gustado porque esperaba algo peor. O sea, imagínate cómo iba yo, con qué plan. Así que, bueno, ahí están estos dos juegos para vosotros, que los disfrutéis si queréis. Recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Adiós, señor Fukui, hasta la semana que viene. Señor Maneo, su turno de decir adiós. Mi turno. Muy buenas noches a todos. En fin, nada más que se le puede añadir a los análisis de esta noche. Solo esperaros en el foro para poder combatir en esos combates a Street Fighter. A Resident Evil, que le den, ahí que lo juegue quien quiera. Y nada más, os aplazamos hasta la semana que viene. ¿Qué programa nos espera, señor Freeman? Muy buena noche. Muy buenas noches, pues la semana que viene algo diferente, un especial juegos Wii, en el que analizaremos Tenchu 4, Deadly Creatures y Mad World. Tres juegos de Wii junto con la entrevista a Nintendo, un especial Nintendo. Y esperemos que, como siempre, nos acompañéis, señores. Recordad durante toda esta semana aprovechar ese tiempo libre, ya sea para aprender de ciencia, leer, lo que sea, pero una mente cultivada siempre es una mente más sana. Siempre lo digo y siempre procuro transmitirlo. Gracias por estar ahí, gracias por estar hoy viernes por la noche para los que han estado acompañándonos en el falso directo. Y, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos en Último Nivel.